¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarles en esta noche de lunes, 31 de octubre ya del año 2022. Ya en este tiempo, en estas fechas de fiesta para aquí nosotros aquí en México y en varias partes del mundo, celebrando el Día de Muertos, Halloween en algunas otras partes. Esto es Escalofrío. Mi nombre es Uri para todos ustedes y me encuentro aquí con mi buen compañero y amigo Humberto. ¿Cómo estás? Bien, bien, mi estimado Ariel, aquí nuevamente ya cumpliendo pues otro año más, ¿no? De los especiales que hacemos de cada año, exacto. De Día de Muertos. Está bien, fíjate que pues es que es la semana mayor, ya sabes que para todos los amantes del terror. Ajá. Pues siempre es un gusto este tipo de días, porque es el boom del terror, tanto películas como libros, videos, personas, todo, ¿no? Ajá. ¿Cómo ves? Hoy vamos a presentar a nuestros compañeros que van a estar con nosotros el día de hoy. Y tenemos pues a nuestro vampiro de cabecera. Cualquier cosa relacionada con Drácula pueden pasarle el recado por medio de Darius. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, amigos. Humberto, Uriel, Hernán. Darius. Tanto gusto. Pues aquí ya una noche más para deleitar a nuestro gran auditorio con todos estos relatos. Así es, muchos relatos, muchas cosas que tenemos para el día de hoy. Y también está con nosotros nuestro compañero Qui-Gon, ay, perdón, Rodo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Uri, Humberto, Ríos, un saludo a nuestro auditorio. Pues estamos aquí en este programa ya para cerrar todo nuestro maratón de Arkham y Escalofrío, sí, así es, con esto de el terror. El terror. Y qué mejor que cerrarlo con esta persona que tenemos por acá, ¿verdad? Así entonces, es, porque está con nosotros como cada año nuestro amigo Hernán Almaguer. ¿Cómo estás? Muy bien, un gustazo estar otra vez cada año. Digo que nos vemos cada año, pero siempre es un gusto estar con ustedes. Siempre es cada año. Roberto, pero no fallamos, ¿no? Ya llevamos como 3-4 años haciendo esta convivencia. Pero está padre porque tú dime dónde te tratan igual acá con nosotros, una plática No, y aparte, del tiempo, ¿no? Porque pues de alguna manera ustedes fueron las primeras personas que me entrevistaron y eso pues, eso es lo que de alguna manera se valora. Muchas gracias, Omar. Te agradecemos mucho, de verdad, que estés aquí con nosotros. Pues sí, fíjate que el día de hoy vamos a platicar brevemente, rápidamente, de las leyendas más sobresalientes de aquí de México. Y posteriormente vamos con algunos relatos que nos ha mandado la gente, algunos relatos por ahí que tienen nuestros amigos, como ese relato tan famoso que ya me preguntaron, mi querido Rodo, que quién es el payaso Cuenquitas. Ahorita en un ratito vamos a platicar quién es el payaso Cuenquitas, porque es una leyenda urbana. Es una leyenda urbana que ya existe. Claro que sí. Muy bien, oye, pues fíjate que pues empezamos con la más grande leyenda conocida aquí en México, por supuesto. Hernán, cuéntanos la leyenda de la Llorona. Ah, claro que sí, qué versión. ¿Cuál de todas las versiones? Hay muchas, ¿verdad? Sí, mira, te voy a contar más que la leyenda. Te voy a contar una experiencia que tuve en esa, con ese ser, con ese ente, por decirlo. ¿A poco tú tienes una historia de eso? No, no es cierto. Sí, de hecho está en mi canal, tu auditorio lo va en la Semana del Terror, precisamente que estamos por comenzar el día de hoy, ¿sí? Donde, este ente, como lo es muy conocido en los relatos populares, se encuentra en los ríos y es una mujer, en algunas veces vestida de blanco, que se pone a dar gritos espantosos y que normalmente las apariciones son en ríos, ¿no? Cerca, claro, de ríos. Sí. Y bueno, en este contexto, una noche hace como aproximadamente unos 25 años, ya tiene bastante tiempo, fui a un concierto y no sé si se acuerden, un poco menos, cuando estaban haciendo los segundos pisos del Distrito Federal. Ajá. En las noches en el periférico lo cerraban. Sí. No sé si recuerden eso. Ajá, entonces, sí, precisamente estaban cerrando las este la, el acceso al periférico. Yo tenía que llegar, yo había llegado de un concierto, eran como las 2 de la mañana, había llegado de un concierto y cerraron el periférico que me llevaba a mi casa y nos tuvieron que desviar a una zona que precisamente, aunque ya no estaban ahí los segundos pisos, se también repararon gran parte de lo que era el periférico. Entonces, una zona de Naucalpan, nos desvían y de repente entro en una calle, me meto en una calle a un costado de un río y de repente se apaga el carro. O sea, de la nada se apaga el carro y así como las películas de terror se empieza a sentir un escalofrío y un frío y yo le daba y empezaron a palpitar los focos, las luces de la calle. Y obviamente yo básicamente lo que me preocupó era mi carro, ¿no? Claro. Que pues ya no encendía y empezaron a palpitar los faros. Y de repente se empiezan a escuchar los lamentos tan famosos que estamos viendo en los videos actuales, que son muy parecidos en distintas regiones, se empiezan a escuchar. Yo los escuché en ese tiempo y cuando los volví a escuchar, ya que empecé en el proyecto de Pasillo Infinito, me dieron escalofríos porque era algo que yo ya había tenido una experiencia anteriormente. Entonces empecé a escuchar los lamentos, de repente era una barda que estaba muy alta y volteé hacia esa barda hacia arriba y vi una sombra de una silueta delgada, una silueta femenina que estaba pasando por ahí. Y en ese momento el carro se apagó completamente, las luces, los focos y los focos de la calle, pero fueron como 3, 4 segundos. Pasó, se sintió el escalofrío, como si fuera un corte de energía. Cuando pasó, todo volvió y ya pude encender mi vehículo. Entonces, o sea, yo, como no hemos platicado en otros años anteriores sobre nuestras experiencias, pues como que todavía no, más que el miedo, como que no te da esa decir qué es lo que estabas viendo, ¿no? Simplemente actúas y te vas, ¿no? Y dices, bueno, a lo mejor fue mi imaginación, a lo mejor yo interpreté las cosas de una manera, pues, de sugestión. Pero resulta que unos años, precisamente ya cuando estaba planeando hacer el canal de Pasillo, me encuentro con un investigador que se llama Rojas, que va al mismo lugar y graba a lo que yo había visto en ese momento. Independientemente si fue algún tipo de montaje o algo, todo lo que captó, David Rojas se llama, era es un investigador que salía en la televisión, en los programas matutinos. Y va a ese lugar, va en ese momento. Yo cuando vi en el lugar en donde estaban grabando, dije, es que yo vi, cuando vi lo que estaba grabando, se escuchó igual y grabó exactamente la misma silueta que yo vi ese día. Entonces, cuando vi eso, obviamente tomé su material, lo pasé con la historia que les estoy comentando ahorita y lo publiqué en mi canal. Pero eso es lo más raro, ¿no? Como que después te vuelves a encontrar con lo mismo que viste. Te digo, independientemente si llegó a ser algún montaje, fue basado en lo que la persona que vio, como que yo no siento que haya haber sido la única, porque hay repartidores, choferes que dicen que no les gusta pasar por ahí en la madrugada, que salen a trabajar los repartidores del pan y este tipo de cosas. Claro. Y son los que están narrando lo que ahí sucede. Entonces, eso es lo que el contacto, se podríamos decir, que tuve personalmente con lo que es la leyenda de, ya que podemos decir, el mito de la Llorona. De Lo la que quieran Llorona. complementar, compañeros. Veintes, ¿cómo ves? Me quedo Humberto. Pues fíjate que no es la única persona que he sabido que se aparece o que ve el espectro de la Llorona. Yo afortunadamente nunca me he topado con él, ni quiero serlo. Quiero seguir siendo de los desafortunados. Pero sí dicen que es muy impactante. Sí. Y lo que a mí me impacta es algo que te dicen mucho, ¿no? Que dice que cuando la escuchas lejos es porque está muy Muy cerca de cerca. ti. Y cuando la escuchas cerca de ti es porque está muy lejos de ti. Cierto eso, porque sí, los lamentos no se escuchaban cerca. Se escuchaban lejos, pero ella estaba muy cerca, o sea, ella estaba prácticamente arriba de mí. Pero era como si estuvieran a una distancia, que podríamos decir, de varios kilómetros, pero se oían muy escalofriante. Entonces, sí era muy, muy fuerte. No está difícil. ¿Cómo ves, mi querido Rodo? No, pues sí está está pesada la historia. Digo, a final de cuentas creo que La Llorona es el ícono por excelencia, ¿no?, de la leyenda mexicana. Y en este caso creo que todos de alguna manera hemos tenido contacto con ella, ya sea por historias, o sea por testimonios, o simplemente porque nos ha pasado, ¿no? Claro. A mí lo más cercano que me pasó así con la Llorona fue que un día hace ya, yo creo unos 15 años, igual estaba yo en mi casa y era ya la noche, como la 1 de la mañana, 1:30, y típico que me desvelé, estaba yo creo que leyendo, me desvelé, ya me iba a dormir, y justo cuando apago la luz, ahí por mi casa había mucho perro, entonces siempre era clásico que en la noche estaban ladrando y etcétera, ¿no? Entonces estaban ladrando los perros y de repente se empieza a oír un lamento, el lamento clásico, como dice Hernán, ¿no?, el lamento clásico de La Llorona. Y lo que me llamó la atención es que en el primer momento que se oye, regularmente los perros cuando escuchan algún lamento, así como tipo una sirena de ambulancia, etcétera, pues más ladran. Y en este caso no, se callaron así todos, se hizo un silencio así, pero enorme así. Y solo se oye ese lamento. Yo pues me quedé sacado de onda, dije, ah, caray. Y lo primero que se me vino a la mente, curiosamente, dije, La Llorona, ¿no? Uh-huh. Estuve escuchando alrededor de unos 2-3 minutos y cambiaba esa frecuencia que dicen, ¿no? De repente se oía muy lejano y de repente se oía muy fuerte y la otra vez muy lejano, hasta que de repente se dejó de escuchar. Curiosamente, cuando se dejó de escuchar, yo creo que se dejó de escuchar y 4 o 5 segundos volvieron otra vez los perros a hacer el relajo de siempre. Algo que sí dije, esto sí pasó, fue porque como estaba, yo estaba en mi habitación, estaba en un segundo piso, entonces mi recámara quedaba, por como estaba la casa, un poquito más atrás de la recámara de mi hermano, y yo vi que de la recámara de mi hermano salía luz, entonces dije, ah, le voy a preguntar, y entonces salí, y cuando llego con él, luego vi su cara y dije, sí, estoy seguro que también la escuchó, y le pregunto, oye, ¿escuchaste al lo que soy yo? Y me dijo, era La Llorona, ¿verdad? Le digo, ah, entonces no estoy loco, le digo, sí, yo también la escuché, y ya estuvimos platicando, y los dos pasó lo mismo, ¿no? Fue lo que nos llamó la atención en un principio, fue eso, que estaban todos los perros ladrando, se oye el alarido, y en el momento que se oye el alarido, dejan de ladrar los perros, no es que dejaran de ladrar antes de, sino en el momento que se oye el alarido es cuando dejan de ladrar los perros. Estuvieron sin ladrar, como les digo, 2-3 minutos, y de repente cuando se acaba el alarido, otra vez empieza la ladradera. Entonces sí fue muy, muy así como intenso, y creo que algo que nos sucede mucho en específico para los que hemos vivido algo que atribuimos a La Llorona, como dice Hernán, creo que es ese escalofrío, creo que esa es la palabra correcta, ese escalofrío que sientes cuando oyes ese alarido, que no es cualquier alarido, como que por alguna razón tu cuerpo, no sé, tu mente no se lo identifica y dice, esto es algo diferente, no es cualquier alarido de alguien que se lastimó, que está herido o algo, no, es un alarido diferente. Sí, es algo completamente diferente, sí. Lo que dice, ¿no? Que se te eriza la piel cuando lo escuchas. No, yo recuerdo, no es la piel, se te eriza. Yo recuerdo un amigo, no voy a decir su nombre porque lo voy a quemar. Pero dice que saliendo de una briaga allá por Coyoacán, pues que se le hizo fácil, iba caminando, era en la madrugada, y iba caminando y de repente vio una fuente de agua. Y dijo, ay, se le ocurrió irse como que a mojarse la cara en la fuente, ¿no? Y dice que cuando estaba él en la fuente mojándose la cara, que de repente oyó el grito de La Llorona, que dijo, ¡ay! Pero dice, no, dice, la sentí aquí atrás de mí. Dice, no manches, yo me puse blanco y hasta la peda se me bajó. Sí, no, dicen que los borrachos sí. Se les corta luego. Y que él nada más agarró, se quedó, pues inmóvil, ¿no? Petrificado ahí, que agarró, se dio la vuelta, no volteó hacia donde estaba el alarido, sí. No volteó y que se sigue caminando, se acordó y dice, no, aléjate del agua, no. Aléjate del agua. No, es que la verdad sí, yo creo que se ha de sentir una situación. Sí, nunca me ha pasado. No, ¿y qué crees que aquí cerca de donde estamos en este momento, en el Catepec, Estado de México, dicen que se aparece, sí. Ajá, y se oye el alarido bastante fuerte. Mi querido Darius, platícanos qué tiene que ver La Llorona con los señores de la noche, o sea, los vampiros. Pues fíjate que Yo te puedo contar que tengo una anécdota de precisamente la primera vez que tuve este encuentro o esta experiencia, que sí fue que yo tengo una mascota, una perrita, ya tiene 8 años conmigo, y la tengo desde, bueno, la encontré desde que era una cachorrita, 2, 3 meses a lo mucho. El caso es que se me ocurre estar martirizando a la mente jugando unos videojuegos de terror, ya entrada la madrugada. Y una de las ventanas de aquí del castillo dan hacia un muro en la parte de atrás, pero donde se transmina el agua del cerro. Entonces, la huella del agua forma una, pues sí, la silueta de una mujer. El típico, o sea, que se ve la cabeza con los cabellos largos, etcétera, ¿no? Y se va haciendo más grande hasta formar el cuerpo. El caso es que yo no me había dado cuenta y de repente Gaia, que es mi mascota, así se llama Gaia, comienza, o sea, se despierta y comienza a gruñir hacia la ventana, comienza a gruñir bastante. Le pongo pausa al videojuego y silencio la tele. Y se escucha el lamento. No se escuchó la típica frase de ay, mis hijos, no, pero sí se escuchó el lamento. Y se escuchó bastante, bastante lejos, o sea, era apenas, apenas perceptible. Y cuando volteo hacia la ventana y me acerco, casualmente había luna llena, me acerco hacia la ventana y la luz de la luna alumbraba esta silueta, y te lo juro que por instantes dije: esta es la Llorona. Y estaba yo, haz de cuenta que la ventana, a la distancia de la ventana hacia el muro, pues serán, pues tal vez 1,5 metros, y más o menos como 1,5 metros, y se escuchaba muy, muy, muy lejos el lamento, pero se veía ya a 1,5 metros, o sea, la tenía yo a 1,5 metros. Lo único que dije, precisamente contestando a tu pregunta de que tienen que ver cómo se puede relacionar esta entidad, la Llorona, con los vampiros, recordemos que somos, percibimos todavía con mayor intensidad las cosas, nuestros sentidos están muy agudos y podemos ver incluso el detalle. O sea, te puedo decir que yo vi el detalle de la bata que tenía, que era como un camisón de esos antiguos, camisón blanco. El cabello le escurría agua. Por instantes te lo juro que pude verle los ojos. Eran unos ojos blancos, pero brillantes. Se notaba a leguas el que era un, pues que no estaba viva, ¿no? ¿Y cómo se relacionan? Bueno, pues es que son parte de nuestro mundo. Se dice que la Llorona todavía existe porque aún no ha logrado, pues no sé si decirle vengar, sino más bien no ha logrado salvar a sus hijos. Porque una vez que los logra salvar, inmediatamente vuelve a suceder el accidente. Entonces está constantemente aquí, Pues es un buscando ciclo, salvar a sus hijos. es un ciclo sin fin. Así es. Entonces ella está atrapada en entre este plano y el plano espiritual. Y nosotros como criaturas sobrenaturales, pues tenemos acceso a este plano, a ese plano, ¿no? Donde encontramos no solamente a la Llorona, también encontramos a la Catrina, también hemos visto a famoso Charro Negro, en fin. Y solamente y te puedo decir que cuando me sucedió, sí sentí ese escalofrío recorrer mi piel. Era una sensación que no tenía desde hace muchos, muchos, muchos años. Y lo único que hice fue poner mi mano derecha sobre el lomo de Gaia y solamente le susurré: cálmate, ella ya se va, se debe ir en este momento. Y solamente ella hizo un ademán con su mano, como despidiéndose, y se fue. No sé si está cañón, oye. Yo pienso que ya la Llorona ya va a estar como que, ya está como en peligro de extinción, ¿no? ¿Por qué? Ya ves los memes que están sacando ahorita, que ya desde que vio el precio de los útiles escolares, ya dejó de buscar a sus hijos. Y fíjate, no. Algo como bien lo dijo Hernán, o sea, no, en distintas, no se aparece en un lugar en específico, o sea, puede aparecerse en cualquier parte de la ciudad. Uh-huh. Incluso en tengo conocidos en diferentes estados de aquí de México que aseguran, sí, que también se les ha aparecido. Sí, hay mucha gente. Pero coinciden en que debe ser un lugar o cerca debe haber agua, ¿no? Ajá, o sea, un efluente, ya sea natural o una red de tuberías, pero grandes, o sea. Y siempre, siempre debe, para que se pueda aparecer, siempre debe ser, siempre se en ese tipo de zonas. Sí. Y, bueno, voy a hacer una pregunta para que la debatimos ya en un contexto un poquito más real, podemos decirlo. Okay. Digamos que, como bien dice Darius, es un ente que se repite su tormento. Vamos a transformar a lo que son realmente ya este tipo de espíritus. Sabemos que cuando morimos, independientemente de las creencias de cada persona, son muy respetables, pero hay unas teorías de que cuando nosotros morimos trascendemos a otros planos, ¿no? Pero hay personas que no lo hacen porque tienen lo que son los apegos. Entonces aquí, este personaje, la historia refleja un apego muy grande por una culpa que tiene que no la deja trascender a ningún lado. Pero también este elemento del agua es un elemento en el cual está en todas partes, ¿sí me explico? No nada más en México, incluso se podría manejar en otros sectores por el elemento del agua y el contexto del apego. Como es la Llorona, son muchos que tienen estas leyendas, fíjate lo hermoso del folclore, que tienen esas historias, y se dan cuenta, todas son historias de apegos sobre su situación en vida, ¿no? Y que se repiten y que la gente las ve en distintos lados, en algunas zonas en específico, pero tienen esa cuestión de en este caso de un elemento de la tierra que es el agua y un contexto emocional que es el apego, que te crea un ente que nos llena de miedo y que tiene esas similitudes, como bien lo decía Rodo y Darius y Humberto, que los lamentos en las distancias, el tipo de lamento y el elemento agua que aquí se maneja combinado con una historia de apego, ¿no? No sé qué piensan ustedes en este sentido. Fíjate que sí, o sea, efectivamente, como bien lo acabas de decir, cuando el cuerpo muere, cuando el humano muere, sí, va a otro plano, o sea, trasciende. Si bien es cierto, pues no solamente en el folclore o en la teología mexicana, sino todas las ideologías hablan de que la muerte es un paso más, ¿no? O sea, no es tu siguiente evolución, si lo quieres, por decirlo de algún modo. Y si efectivamente todas estas entidades, todos estos espíritus que se ven o que se hacen presentes, sí concuerdo contigo en que eso es un apego. No, al principio decían, o normalmente se decía que era porque no habían terminado su labor o su deber aquí en este plano, ¿no? Pero sí concuerdo que tiene que ver más con el apego, y ese apego puede ser a raíz de una culpa, como es el caso de la Llorona, o puede ser también un apego hacia no quererse ir. ¿Por qué? Porque a lo mejor no quiere abandonar a sus seres queridos, ¿no? Porque quiere protegerlos, porque quiere cuidarlos o quiere seguir conviviendo con ellos. No solamente por una culpa. Bueno, pues es que es lo que se dice, ¿no? Que de repente, pero yo no sé, como bien dice Hernán, yo creo que es un apego, pero yo creo que puede haber distintos apegos, ¿no? Y es por eso que se quedan como vagando. ¿Quién sabe? La realidad es que sí está complicado. Oigan, ya empezaron aquí las personas a compartir con nosotros. Bruno Coilic, feliz Halloween y saludos a todos. Aldo Joseph Jiménez, Adriana Villagrana, Saludos, Adriana. Luis Soria, Patricia Flores, Rafael Arismendi, un saludo para todos. Por acá tenía yo más saludos. De este lado. Vamos a ver. No, como bien dice Hernán, ándale, ya encontré aquí algo bastante raro. A ver. Eduardo Flores, saludos, nos está escuchando también en el Facebook. Rosario Zúñiga, saludos para todos, saludos Hernán. Dice que te saludó en la mole y que no la pelaste. Dice, te saludé en la mole y ni siquiera me apelaste. ¿Quién sabe No me quién? digas. Pues tú. No, sí estaba. Yo estaba ahí en una mesa y todos los que llegaban yo los saludaba. Una Como la disculpa reina si de la lo hacía. primavera, saludando a todo el No mundo, fue. dice, sí soy. No fue mi intención. No, pues a lo mejor por ahí alguien que, Alguien ¿no? se O te sea, pasó, sí, pero exacto. alguien se pasó, entonces entendemos que no es algo así Sí. como que a propósito, ¿no? Exactamente, Obviamente. sí, no. Brito Sí, no fue Delgado, mi un intención. saludos Una a disculpa, todos. ¿eh? Dice saludos a todos, a nosotros en nuestra casa, soy de Veracruz y también cerca del puerto se aparece la Llorona, Así nos que dice Brito muchos. Delgado, ¿no? Que mucha gente le ha escuchado. Nos dice también por acá Bruno Coilic. Ah, sí, feliz Halloween, saludos a todos, felicidades sobre todo a Hernán Almaguer. Por Muchas acá gracias. también Héctor Jiménez, saludos a todos, qué bueno que tiene Hernán. Felicidades, muchas gracias. Por aquí también tenía yo más saludos. Para Alfredo Itzi, saludos a todos, excelente programa, muchas gracias. Por aquí tenía yo otros saludos. Agustín, saludos a todos, excelente programa, los escucha desde hace un par de meses y que qué bueno Excelente, que muchas está Hernán con gracias. nosotros, muchas gracias. Muchas Sí, pues la verdad gracias. es que sí, ¿quién sabe ese tipo de situaciones, de entes? Aquí mi pregunta que yo me hago ¿es una llorona o son distintas? Rodo, ¿cómo ves? Híjole, pues como una pregunta muy debatible, ¿no? Porque habrá quien esté con la leyenda, ¿no? Con lo que es el folclore de que precisamente es el mismo ente que anda en todo México por cómo se recuerda la historia, ¿no? Claro. Sin embargo, muchas veces tengamos en cuenta que hay historias que son similares, por así decirlo, que puede generar una entidad muy parecida. ¿Cuántas veces no hemos visto, y bueno, Hernán, que tiene archivos y archivos de eso, habrá visto fenómenos que son muy parecidos, a pesar de que son en países diferentes, en tiempos diferentes? Entonces, pues igual hasta se podría llegar a decir que hay como diferentes versiones, ¿no? Como diferentes entes. Tal vez hay alguno más fuerte o más presente que otros, pero pudiera ser que sí hubiera como diferentes entidades que se parezcan mucho o que tengan el mismo comportamiento. Digo, ahí Hernán es el que más sabe por todos los archivos que tiene ahí, pero yo creo que por ahí podría ir la respuesta. Sí, Hernán. Sí, mira, rápido, son dos básicos, que es la dama de blanco, que existe en varios países de Latinoamérica, y la dama de negro, que tienen más o menos la misma situación de que se aparecen en los lugares. La dama de blanco obviamente es más porque es como una novia y este tipo de cosas, pero también tiene muchos rasgos muy similares con la llorona, y la dama de negro, que tiene distintas edades y tiene otro tipo de contexto, pero tiene unas situaciones muy muy similares a lo que es la llorona, ¿no? Este aspecto, sí, como bien lo dices, tienen mucha similitud. Por ejemplo, en el sur de México y en Guatemala también está también la que es como la mujer cara de caballo, ¿no? Está la Sinaguaba, me parece que se llama, y es también un contexto como de una llorona en ese aspecto, porque también se aparece en lugares donde hay ríos, se les aparece a las personas, como bien lo comentó Humberto, que vienen con sus tragos de más y tienen ese folclore, volvemos a lo mismo de las leyendas parten de una visión que tuvo alguien, independientemente de cómo lo haya comunicado posteriormente a lo largo del tiempo y se haya transformado y se hayan aumentado y quitado cosas, pero tienen como una esencia muy particular, ¿no? Y tienen ese parecido, como bien lo comenta Uriel y Rodo. No, sí está difícil, está. Fíjate que también hay una, pues, no sé si decirle, si está correcto decir una versión de la Llorona, pero en no me acuerdo si es en Rusia, creo que sí es en Rusia, es la, allá la leyenda es la novia, es una novia que su boda fue planeada cerca de un fue en una playa, pues parece como una playa o bahía, no recuerdo muy bien. El caso es que era una boda en la noche, y la leyenda cuenta que llegó un tornado, creó un mini tsunami, digo mini porque pues fue muy rápido, o sea, prácticamente fue una ola gigante que pegó, y en el instante se apaciguó, o sea, se hizo la ola grande, pegó en la costa, pegó en donde estaban ahí haciendo la boda, y la única persona que se llevó la ola fue al novio. Y la novia, en ese mismo momento, se fue hacia el mar, o sea, hacia el agua, a buscarlo, a tratar de recuperarlo, y se resbaló y se golpeó la cabeza con una roca que había ahí. Ahí falleció también la novia. Y que cada que hay una boda en la noche en esa zona, hacen como un ritual o algo para proteger, para que no suceda este evento otra vez y que no se les aparezca, porque en la zona el día que sucedió es cuando más se presenta este evento. Fíjate, no sé, está interesante. De hecho, hay una película, ¿no? Que se llama La Novia. Precisamente es rusa. Sí, precisamente lo que digo, está basada en esta leyenda. Esa leyenda. No, así está. Está bastante raro. De las leyendas más sobresalientes de México, ¿a quién le tienes más miedo? ¿A la Llorona, al Charro Negro o al Chupacabras? Yo digo que al Charro Negro. A la Llorona, ¿no? Bueno, sí, pero más. No, porque la Llorona, como bien lo dicen, como que tiene sus limitantes, ¿no? Uh-huh. O sea, si no está cerca de ojos de agua, cosas así, no sé, te aparece, andas de día, o sea, yo no he escuchado a alguien que te diga, ¿cómo se llama? me encontré a la Llorona a mediodía, ¿no? Cosas así, o sea, sí, regularmente son cosa, sí. apariciones en la noche. Sin embargo, el charro negro, sí he oído historias que se te aparece de noche, de día, y no importa dónde tampoco. Sí, como o sea, que si algo debes, te cae la voladora y es como hacienda, ¿no? Yo creo que tengo hasta te menos cae porque miedo. Te cae. Sí. Es como hacienda, te cae la voladora porque te cae la voladora. Sí, sí, y el chupacabras, a menos que tengas cabras. O que seas un cabrón, ¿no? O que seas el profetavo, ¿no? Ándale. ¿No? El que se te aparezca, ¿no? Si sí, está cañón. Muy bien. Bueno, la Llorona es la leyenda más sobresaliente que tenemos en México, pero también existe el charro negro, por ejemplo, ¿no? Que bien decimos. Haciendo un paréntesis antes de pasar al charro negro. ¿Qué pasó? Me gustaría preguntarle a Hernán. A ver, ¿cuál es el testimonio que tú has recopilado, que te han enviado, que has investigado, que te haya causado más, ahora sí como dicen, escalofrío, precisamente de la Llorona? ¿Cuál sería el que tú dijiste, híjole, este, el más pesado? Fíjate que hay uno donde hay unos chavos, este fue en Guadalajara, y no lo sé, o sea, ya de todo lo que ves, llegan unos casos que si dices, ahí como que dices, bueno, esto pudo haber sido armado, esto pudo, como que le das la respuesta, pero dices, si se ve impresionante, pues lo pongo, ¿no? Porque de alguna manera, como lo he dicho, es una representación de la visión de una persona que vivió una experiencia de este tipo, ¿no? Una representación gráfica. Pero fíjate que una vez están estos chavos en Guadalajara y se ve, como bien dice Humberto, vienen de una fiesta y vienen echando relajo y están subiéndose, van como en un camino empedrado muy bonito, están como en un cerrito y van y van caminando y van echando relajo, todos unos chavitos que te late, unos 18, 20 años, que son como 5, 4, 5 chavos, se van grabando y van grabando, y de repente empieza el alarido. Abajo se pues, como que se visualiza un río y empieza el alarido, pero empieza el alarido cerca primero y empieza fuerte, y después pasa lo contrario, empieza lejos, pero cuando empieza lejos se ve cómo llega una persona de blanco como flotando y se les va encima, y ellos en ese momento cortan la grabación, o sea, se ve que están corriendo, se empieza a ver el movimiento del celular y la cortan, ¿no? Ese fue uno de los que dije, wow, porque la cosa esa se veía impresionante y es una descripción total de lo que siempre nos han contado en una aparición en la Llorona. Y la otra, esa fue en Colombia. No sé si recuerdan este caso, pues yo le puse incluso la Llorona de Cúcuta, me parece, Cúcuta. Es una provincia de Colombia, donde igual se empiezan a escuchar unos ruidos en el fondo de una calle. Y lo impresionante de este video es que el chavo empieza a grabar una manchita blanca, que es lo que se maneja como una mujer, pero al momento en que se va acercando, la mujer se empieza a estirar. O sea, se ve el vestido blanco y de repente se empieza a hacer una altura desproporcionada y se le ven los brazos y la cabeza totalmente deforme y empieza a caminar de un modo que se ve como que se está doblando, pero empieza así y al irse acercando se ve que, o tal vez como dice Humberto, ¿no? Entonces se va viendo más grande, pero la mujer empieza a estirarse y es un video de una pésima calidad, que es lo que en donde dices, bueno, aquí donde está el CGI o lo que manejan para hacer este tipo de producciones, podemos decirlo de esta manera, pero se ve impresionante y los alaridos que avienta son horribles. Ese y este que te comento son los que más me han dejado impactado, Rodo, en ese aspecto, y es donde te quedas viendo, tal vez la primera tal vez sea muy relacionado porque las dos tienen ese sentido de los lamentos del tipo de físico y de la manera en la que se desenvuelven. En la de Colombia no sabía, yo no sé si había algo relacionado con el agua. En el de Guadalajara sí se veía un río abajo, porque lo están grabando, se ve que van a la orilla de un río sobre un cerro, y en ese sentido trae esa similitud de lo que es la Llorona. Y ve aquí, o sea, fue México y fue Colombia, ¿no? O sea, como bien lo comentaba también, o sea, las versiones, como dice Darius, ¿no? En ese sentido se manejan aquí muy bien. Fíjate cuántas similitudes se encuentran dentro de esta leyenda tan increíble. Fíjate, no sé, está bastante gandalla, ¿no, mi querido Rodo? Sin embargo, sí. Recuerdo que en algún momento hicimos un especial de La Llorona que también duró como 2 horas, una onda así, que hablamos incluso de las versiones de La Llorona que hay en Sudamérica. Y los que nos percatamos que lejos de la novia que mencionaba Darius, La Llorona únicamente ha sido reportada en América, porque incluso ha habido apariciones en Estados Unidos y en Canadá. Y en Canadá. Pero en Europa prácticamente no hay leyenda similar. Sí, es algo muy, inclusive muy latino, diría Rodo, ¿no? Algo muy latino. No, muy americano, porque te digo que en Estados Unidos y en y en Canadá también se ha reportado. En Sudamérica igual. Pero en Europa prácticamente es inexistente, con nada más quitando la que mencionó Darius de la novia. Sí, de la novia. ¿Cómo ven? ¿Creen que sea locura nada más de los americanos? ¿Que la doctrina Monroe tenga algo que ver? No, lo que pasa es que yo me refería es que aunque sí hay avistamientos de aquel lado, es más en toda Latinoamérica. Sí. ¿No? O sea, Colombia, Guatemala. Recordarás que hay en Guatemala también. Sí. Colombia, Costa Rica, Chile. En Chile también. Sí, hay varias como leyendas o varias ramificaciones de la leyenda, podría yo decirlo, sí, que dan por resultado una versión diferente, pero sí existe en toda América. Incluso en los. Y fíjate que también, perdón, hay una en Colombia que es un video muy famoso. Este se viralizó, no sé si, yo creo que sí lo han de haber visto, que es una dama de blanco a la orilla de una laguna, más o menos está, pero está en una zona urbana donde pasa lo mismo que le comenté de la de Cúcuta. Se empieza a elevar y se empieza a estirar y se va. La abuela, no sé si llegaron a ver ese video, y sí, también está en Colombia y también tiene esas características, ¿no? Vuelvo a decir, independientemente de su veracidad, se ve impresionante en ese sentido. Oye, Hernán, ¿te da miedo ver tanta cosa y eso? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, pero es como que son esos miedos que te gustan, ¿no? O sea, te da miedo, pero me gusta. ¿No? Como las salsas, ¿no? Pica, pero me gusta. Sí, claro, así, claro. Así. Claro. ¿Te has sugestionado como alguna vez de tanto que? Sí, muchísimas veces. De hecho, cuando empecé el canal me estaba. Pues sí, o sea, finalmente yo creo que la mente te hace muchas jugadas. Pero yo empecé a ver cosas muy horribles. De hecho, ya llegó un momento en el que yo ya iba a abandonar porque ya sentí que me estaba volviendo loco en ese sentido. Porque me sugestioné mucho, me clavé mucho en ese proyecto. Entonces ya como que lo trato de ver desde una perspectiva pues más relajada, así como que tratando de decir, bueno, pues a lo mejor no, o sea, y me quedo con esa idea, ¿no? Sí, en claro, sentido. Claro, claro. Pero ya tienes esa, o sea, fíjate que me estaban diciendo en la mole que casi, fíjate, yo el 50% de las personas con las que tuve contacto me dijeron lo mismo, que no habían podido dormir y que incluso llegaron a tener pesadillas con los videos del canal. Sí, no. Entonces yo decía, bueno, pero pues al fin y al cabo soy un creador más de terror, ¿no? Pero si te das cuenta, o sea, sí tengo muchísimos suscriptores, muchísimas vistas, pero no como las que debería de tener. Y me puse a platicar en algún momento con amigos y familia y todos me dijeron lo mismo, es que tus videos no me gustan. Y yo decía, pues bueno, pues gracias, ¿no? En ese sentido, dice, no me lo tomes a mal, o sea, no me gustan porque me dan mucho miedo. Y varias veces he hecho ese ejercicio revisando el material ya publicado, y me pongo a ver, te lo juro, hay veces que nada más me aguanto 3 de mis propios videos, porque sí llega un momento en que yo mismo, o sea, yo estoy, y digo, ¿qué estás loco? Si tú los hiciste, ¿no? Tú los recopilaste, tú los editaste. Pero ya, por ejemplo, es una conjunción de todos, o sea, es la imagen con la narración, con la música que te mete a un a un mundo muy mórbido, muy, o sea, y es lo que dice, así tendré yo mi cabecita, así yo veré las cosas, ¿no? En el sentido. Y los sonidos, y llega un momento en que a veces ni los aguanto, o sea, ya llega el tercero y digo, no, ya me dio miedo, y luego pues no puedo dormir tampoco, ¿no? Con el mismo miedo, pero es cuando ya tiene este ensamble, ¿no? Que llego a hacer. Y me decían, muchos me decían lo mismo, es que la música que pones da escalofríos, es que, y hasta a veces ni siquiera la imagen de tanto miedo, o sea, es esa atmósfera que te mete la secuencia de imagen tras video y tras un cierre que es prácticamente insoportable, ¿no? Entonces eso sí ya es algo que yo he traído desde mi amor por el terror y por el miedo de que realmente sí, pero obviamente no muchas personas les gusta sentir esa sensación de miedo profundo, o sea, que si realmente te metas a una experiencia paranormal que en muchos sentidos te puede dar, incluso cuando estás viendo un video que puede ser un cortometraje o un montaje, no mucho. Y eso sí, te digo que hasta la fecha sigo sintiendo lo mismo, compañeros. Claro, sí, el terror es un sentimiento que no varía mucho, ¿no? O sea, realmente sientes el miedo, sientes el terror con algún tipo de Es situación como una y te defensa envuelve, del cuerpo. sí, es horrible. ¿Te han llegado videos todos chafiretes o no? Sí, de todo tipo. De todo. De todo tipo. Ahora Que sí, se por ve que eso están pasas por armados. una. Armados o no se ve nada. O sea, básicamente a veces la gente también se sugestiona y graban cosas que pues, que a lo mejor, es que también pasa algo, o sea, no es que sea la gente porque pues la gente te da el testimonio tal cual, ¿no? O sea, y el cual estoy sumamente agradecido porque muy pocos, yo me imagino que es lo mínimo los que tratan como que pues, de engañarte, ¿no? De una u otra manera. Pero muchas veces pasa algo que lo que tú ves no se logra grabar o al revés, lo que no ves lo Ajá, grabas, sí, claro. ¿no? Y eso pasa mucho y es que dicen, es que yo vi eso y si te pones a observar y si lo ves detenidamente, en efecto se ve algo, se ven lo que se les llama las pareidolias, ¿no? Pero va a ser bien difícil que, por ejemplo, la gente, el público lo llegue a percibir. Y pues obviamente no vean nada. Pues es que ya no hay absolutamente nada. Tienes como que tener un ojo más entrenado en ese aspecto para ver que en realidad empieza a percibir lo que la persona te está tratando de decir. Pero Sí, es un claro. poquito difícil ya en ese sentido, pues obviamente no publicamos. Y mucha gente, pues sí, con una disculpa, no sé, se siente mal o me dice, pues es que te mandé algo y no lo publicaste. Le digo, pero lo estamos revisando. Y sí, eso hago. En otra revisión vuelvo a ver si podemos rescatar el material. A veces sí es posible y otras en ese sentido. Sí, Pero efectivamente. aparte me imagino que te llega una cantidad de material impresionante, ¿no? Sí, es muchísimo. A veces no me doy abasto de estar revisando todo lo que llega. Y pero fíjate que pasa algo, Darius, Rodo, Humberto, yo creo que últimamente casi todo lo que llega está increíble. O sea, y fíjate que está pasando. Primero fue digamos, la revolución de la cámara digital. Ajá, sí, claro. Posteriormente del celular, esa de la cámara del celular, y obviamente que ya tienes todo, pasó que ahora la gente tiene algo bien interesante, la gente ya no necesitan ser creadores como nosotros, porque en el momento en el que ellos graban algo, lo suben a sus cuentas de redes sociales, principalmente lo que es TikTok, Kawaii, por decir, los reels de Facebook, los directos que se llegan a hacer, o sea, la gente ya se creó su propia autoría y me mandan sus videos de sus cuentas de TikTok o que ven en TikTok unas. Entonces esto ya se está, como dicen, esto ya está descontrolando, ya está llegando cada vez más material, más increíble que cuando empecé el canal que no había absolutamente nada, o sea, todos eran los mismos videos. Otra cosa que también me dijeron en Amor, pues es que normalmente en todos lados vemos lo mismo. Y si tú siempre tienes algo que no hemos visto en ese sitio, porque obviamente tiene la gente, ahora sí que la atención de enviárnoslo, ¿no? Y eso hace que ahorita toda la gente sean ya autores, ya cualquier persona puede ser un autor de contenido de terror, grabando lo que viven, las experiencias que tienen. Y eso hace que nos llenen a nosotros, obviamente, lo mejor, que nos empiece a llegar lo mejor y lo más aterrador que esté ahorita registrado. Sí, claro, se va haciendo como un nivel, ¿no? De acuerdo a lo que se va grabando, sí, eso es lógico. Pero eso es cierto, yo me acuerdo que difícil alguien tenía una cámara digital, ¿no? Eran pocas las personas que la tenían. No, no, y además los avances, porque realmente si yo recuerdo los teléfonos, los primeros que traían cámara, pues eran los tipos estos Nokias viejitos, ¿no? Sí, claro. Pero te sacaban unas fotos y unos videos, pero no, más del nabo, los tenías que interpretar todos. Aunque tú lo hubieras grabado y sabías qué era, decías, ah, no manches, ya no lo veo aquí, ¿no? Y ahorita realmente los teléfonos, aunque sean muy económicos, las cámaras ya te Sí. vienen con una Un resolución, una zoom. calidad bastante buena. Sí, que te permite tomar video y Sí. foto bien, ¿no? Aún así me sorprende que con cámaras y teléfonos muy chingones que hay ahorita, pues hay muchísimo camarógrafo que parece de la bruja de Blair, ¿no? Le tiembla la mano así que parece que está bueno para Maraquero. echarle azúcar a los De los de churros. Deborah Show y la serie de Obi-Wan, que nomás brinca la Ajá, cámara. ándale. Ahora sí para echarle azúcar a los churros y dices, no, pues están. Sí. Efectivamente, no, sí, pero cómo se va avanzando, y pues tiene razón. Ahora ya cualquier persona puede Sí, puede tener generar sus su propios propio contenido, por ¿no? contenido Que exactamente. hay unas historias de repente que sí están medio acachafonas, hay otras que están muy interesantes, con videos muy interesantes. Hay otras que sí de plano dices, ay, ¿esto qué, no? Muy bien. Todo se conjuga. Mucha gente pues busca precisamente con ese contexto de la autoría, pues busca generar más seguidores, y lo poco que le lleva a pasar en algún momento, pues lo empieza a construir posteriormente. Sí, así es. Oye, Hernán, aparte de la Llorona más como leyendas sobresalientes que existan videos. O sea, ¿tienes videos de la planchada, por ejemplo? Y hay varios videos de la planchada y es una leyenda increíble. Fíjate que hay en Guadalajara Ajá. y en en el Hospital Juárez. Es de los de donde nos han llegado más registros. Que supongo que ahí se Y originó, obviamente, ¿no? En ajá, Juárez. en el Juárez, ¿no? En el Juárez Sí, o sí. Guadalajara. No, En en el el Hospital Juárez. Juárez se supone que En el ella Hospital trabajó Juárez. ahí en vida. Y por favor, cuenten la leyenda y platicamos de lo que hemos visto. Bueno, lo que recuerdo de la planchada es precisamente que era una enfermera muy dedicada de ahí en el Hospital Juárez, precisamente, ¿no? Y estaba comprometida con un doctor, y el doctor pues era estos casquivanos, que precisamente se da cuenta, ajá, que pues que el doctor se lo más bien el doctor prometió casarse con Con ella ella. en un tiempo y todo eso, y ni nunca le dijo que estaba ya comprometido con Con otra otra mujer. persona, sí. Ajá, pero finalmente ella se entera que se casa con esa otra mujer, y ella se supone que después muere de decepción y de tristeza. Se enferma y todo eso y muere. Incluso se cuenta que en la última etapa de su vida siguió trabajando de enfermera, pero que era muy hojaldra, o sea, maltrataba a sus pacientes y era muy muy déspota y agresiva con ellos. Entonces, una de las teorías es que precisamente está penando el haber sido así con sus pacientes. Eulalia se llamaba. Eulalia. Eulalia se llamaba esta enfermera, y sí, efectivamente, lo que se cuenta. Sí. Y desde ahí, mucha gente, porque no es poca, No. mucha gente en distintos hospitales, no nada más en el Hospital Juárez, cuando tienen cierto requerimiento de atención muy delicado, han llegado enfermeras a atender al paciente, y el paciente les hace mención de que, no, pues ya vino una de sus compañeras a atenderme o darme el medicamento que me hacía falta y todo. Regularmente es en la noche cuando aparece, los turnos nocturnos son de 12 horas, si mal no recuerdo. Y la mayoría de estas enfermeras dice, no, pues yo estaba sola o todas estábamos en el servicio de enfermería, no vino nadie aquí a verlo, ¿no? Sí. Pero cuando indagan un poquito en los detalles, se dan cuenta que la indumentaria o el uniforme de la enfermera que los atendió es distinto a las enfermeras que están actualmente atendiéndolo. Sí, no manches. ¿Cómo ves, mi querido Hernán? Sí, eso es lo que Híjole, yo tengo una experiencia y esa sí es personal y nunca la he platicado. Ahorita te están diciendo que es brutal, yo creo que es traumante y esa le pasó a mi mamá rápidamente. Y es con la planchada, pero es en otro hospital, fue en un hospital privado. Y es como bien dicen, o sea, se van en varios lados, como la Llorona en los ríos, en distintos lados, y la planchada también se aparece en distintos hospitales y se la adjudican por lo que comenta Humberto. Pero rápidamente, mi mamá se embaraza de lo que podría siendo lo que podría haber sido mi hermana, que era mayor que yo, y se va, o sea, va a hacer su proceso, ¿no? La internan, unos días estuvo en observación y de repente tiene un sueño, o sea, se duerme en el hospital y tiene un sueño en el cual ve una mujer llorando encima de ella que le está sacando al bebé. O sea, la está abrazando, dice que le está abrazando el estómago y que siente que la está ahogando. Entonces, de repente la despierta una enfermera y le dice o sea, que despierte, le da medicamento y que como que la saca de ese trance, ¿no? Pero por desgracia, y no, al despertar, pues el bebé ya lo había perdido. Pero era todo, o sea, todo estaba bien. Pero al llegar ahí, precisamente ese lugar, tiene este tipo de visión y pierde a la criatura. Y obviamente cuando da la descripción de la enfermera que la atiende, pues nadie la conoce. Y una de las enfermeras de ahí le dice que momentos, o sea, un momento antes le quitaron la cama a una mujer que falleció al dar a luz y murieron los dos. Murió la muchacha y murió la criatura. Y en ese lugar metieron, pero que obviamente la muchacha sufrió mucho por no querer morir y sufrió mucho porque dicen que se murió de tristeza porque perdió a su bebé, porque la señora estaba bien y se murió junto con el bebé. Entonces, cuando pasan a mi mamá a esa sala, a ese lugar donde estaba esta muchacha, da la descripción y mi mamá dice que era la muchacha que tiene a la muchacha que vio que la estaba O sea, mejor pues sí, como como quería que. quedarse con su hijo, ¿no? Porque ya había Y es perdido la ahí. teoría que le dicen que se llevó a su bebé, pues la muerta, ¿no? Podríamos decir, pero que también se iba a morir mi mamá. Entonces, en ese sentido, que fue la enfermera esta que dicen que es La una plancha. enfermera fantasma, una que está cruzando dimensiones, ¿no? Que se dio en ese momento, que la sacó de ese de que de, pues sino de ese trance Sí, para que ya se y pudiera regresar. sobrevivió. Y esa es la anécdota que tiene mi mamá. Y obviamente también en ese lugar le dicen la planchada, porque tiene todas las características de Eulalia que comenta Uri. Sí, es que a partir de eso ya bueno, a partir de que se muere Eulalia, de que se convierte en la planchada, pues realmente yo no he oído a alguien que dañe, sino que ha ayudado a todos. Sí, no A es todos los que nada se les bueno, aparece es claro. para ayudarlos, nunca para dañarlos. La planchada. Ok, y entonces sí tienes videos de la planchada. Sí, hay varios, fotos Fotos, ¿no? del Hospital Juárez Ajá. y videos de lo mismo donde sale, pero sale, se ve solamente un espectro de luz en las cámaras de seguridad y está hablando la persona Con ella, ¿no? con ella en ese sentido y muchísimas fotografías, principalmente del Hospital Juárez. Y exactamente como la describe. Entonces, eso es lo más curioso. Sí, pues, ahí podemos decir que pues la leyenda no está tan separada de la realidad, ¿no? Y es que eso es muy reciente. Sí. Sí, es de los Realmente, más ajá, recientes. exactamente, la leyenda de la planchada es muy reciente, o sea, no ha de llegar a 200 años, ¿no? No está rudo. Ok, vamos a mandar saludos rápidamente a Daniel Flores. Saludos, saludos Hernán. A Surk Gracias. Plati. Muchos saludos para todos en el programa. Muchas gracias. Ellen Molano. Saludos también. para todos. Por aquí Diego de Jesús nos comenta lo siguiente: Hernán, ¿por qué no llevas una cámara con Darius para que lo grabes y ya lo pongas en tu canal? Sí, que me dio una entrevista. Ah, sí, que entrevista con el vampiro, ¿no? Sí. Ajá, o sea, como entrevista con el Será vampiro. un honor, Será. será un honor, digo, claro que sí. De Jesús dice por ahí: saludos a Eduardo Real también, a Alex Rangel, a Jesús HGC, también lo estoy escuchando. Saludos a Hernán, Alain, saludos a Hernán, Gracias. Isaac Cuapa, saludos a Hernán, nos vimos en la mole, estuve platicando un ratito contigo. Isaac Coapa dice. Ah, un gustazo. Con todo un placer estar con ustedes y Sí. con Isaac. Muchísimas gracias por habernos visto allá. Claro, Carlos Gutiérrez, también saludos. A Mauricio Delgadillo. Y por aquí tenía yo otros. Germán Espinosa, saludos. Saludos a Hernán. Y por aquí tenía yo algunas Gracias. preguntas que te están haciendo nuestros escuchas el día de hoy. Por aquí los tenía yo rápidamente. Bill Packner, que si te gustó estar en la mole. Dice Hernán, ¿te gustó estar en la mole? Sí, fue increíble. Yo creo que el convivir con la gente fue algo que no, es que no te lo esperas, porque estás haciendo o sea, el trabajo que te gusta, ¿no? Que te apasiona. Y el que o sea, de verdad, o sea, fue una experiencia increíble porque la gente llegaba y me abrazaba y me decía que seguía mis videos desde el principio y que me admiraban y que me apreciaban y se ponía nervioso. Sí, o sea, fue una cosa increíble. Y sí, pues sí, muy agradecido Muy pues de agradecido. todos los seguidores. Qué Muchas bueno, pues gracias. es que está padre, ¿no? Claudia Carrillo, saludos Hernán, qué bueno que estás Gracias. compartiendo tus historias con nosotros. Dice por acá Abraham Vázquez, un saludo para todos, saludos Hernán. Eduardo Flores, saludos para todos, muchos saludos, muchas gracias por lo que dice el programa, que le gusta mucho, que nos escucha cada vez Gracias. que puede. Muchas gracias a todos. Muy bien. Pues fíjate que yo tengo una anécdota, rápidamente ahorita me hicieron recordar una anécdota que le pasó a mi papá en paz descanse. No fue la planchada, pero fue Planchado. un pla pues sí, porque fue un doctor, ¿no? Fue un doctor que iba muy bien planchado. No, fíjate que mi papá tiene un pequeño accidente en su trabajo y entonces se pega en una pierna y en un brazo. Y entonces lo mandan bueno, eso se cae en el hospital, lo internan. Le empiezan a hacer varios estudios, pero no le encuentran en sí exactamente lo que tiene. Se le empezaron a hacer como tumores en la pierna y en el brazo, bolas muy grandes. Entonces, los doctores decidieron hacerle una cirugía para exactamente sacar ¿cómo se llama cuando te hacen un estudio ¿Una de biopsia? una biopsia, para hacerle como una biopsia, exactamente, gracias, hombre. Y analizar qué es lo que tenía, porque eran bolas lo que tenía. Entonces lo ingresan al quirófano dos veces. Y pues bueno, por no hacerles la historia tan larga, él está en su cama, su piso. Mi mamá llegaba, comía, se bañaba y se volvía a ir con él. Y en una de esas llega mi mamá a la casa, se baña, está comiendo algo, cuando suena el teléfono. Y mi mamá contesta y resulta que era una enfermera del hospital que le mandaba decir a mi mamá que se fuera rápido porque ya habían dado de alta a mi papá. Dice, pero es que ¿cómo lo van a dar de alta si todavía ni siquiera saben qué es lo que tiene, ¿no? Total que se fue y mi mamá platica lo siguiente, dice que llegó, buscó a los doctores, no los encontró porque estaban en rondín, ven que hacen como una ronda para ver a cada paciente. Y se fue con mi papá y le preguntó qué había pasado. Dice, no, pues necesito que traigas ya mi ropa y mis cosas, porque pues ya me voy. No, dice, ¿cómo te vas a ir si tienes una tercer cirugía programada para la siguiente semana? Dice, no, dice, aquí llegó un doctor, me dijo mis datos, se sentó aquí en la cama y me dijo, don Agustín, porque se llamaba mi papá, don Agustín, pues usted ya se va a su casa, ya se va dado de alta. Y los compañeros de habitación de mi papá, que eran dos, respaldan esa historia. Le dicen a mamá, sí señora, aquí llegó el doctor, se sentó y le dijo a su esposo que ya se iba de alta. Mi mamá sale de la habitación, busca al doctor de mi papá, al que lo estaba atendiendo, y cuando lo encuentra le dice: "Oiga, ¿qué pasó así?". Dice: "No, su esposo tiene todavía una cirugía programada para la siguiente semana. ¿Cómo se va a ir? Ni siquiera sabemos bien qué es lo que tiene". Entonces el doctor va con mi papá y le dice que no, que se tranquilice, que él todavía no se va de alta, porque pues no, que no tiene idea de qué fue lo que pasó. Le describieron al doctor entre todos, le dijeron lo que había pasado y pues el doctor sale, ¿no? Al otro día, mi mamá acude al hospital y el doctor le dice que no encuentran al doctor que había ido a ver a mi papá, que no saben quién es, que la descripción de ese doctor, no hay ningún doctor así en todo el hospital. Pues bueno, al cabo de los 2 días, los como tumores que tenía mi papá desaparecieron completamente y al momento de hacerle estudios nuevamente, mi papá ya no tenía nada. Y al otro día lo dieron de alta. Ya no, lo ingresaron a cirugía, la tercera vez que se tenía programada. Y así fue como mi papá salió del hospital, llegó a casa y al cabo de unas 3 semanas ya mi papá estaba completamente bien. Qué loco. Sí, no, no, digo, no fue la planchada, pero fue un doctor. Y la verdad es que pues yo no he escuchado una historia con el mismo doctor, ¿no? Esperemos que sea el doctor que se agandalló con la planchada, ¿no? No, Porque bueno. ya ves que siempre los espantos son mujeres. Yo creo que es el doctor Simi. Oye, Normalmente. No, pero ese es otro qué dato, bueno que Jorge. ayudó a tu papá, o sea, la Sí, ayuda eso sí, de verdad. sobrenatural, ¿no? O sea, Gracias a Dios, la verdad que sí. como la que ayudó a mi mamá también. O sea, fue una Exactamente. ayuda porque se hubiera muerto ahí. O ¿Sí? sea, al final es esa ayuda que viene de otro plano, Que de no otro mundo, sabemos, no ¿no, lo Luis? sé, no sé qué Tú piensen no ustedes. hubieras nacido, Hernán. No hubiera nacido, no estaría aquí. Exactamente. Gracias a, fíjate lo que son los eventos, ¿no? Como esos, Sí, como un ¿cómo es evento el lleva a destino? otro, lleva a otro, lleva a otro, ¿no? O sea, porque básicamente, pues, gracias a un ser sobrenatural estoy aquí, Sí, ¿no? efectivamente, sí. Nunca supimos de verdad. De hecho, la descripción, de que dieron mi papá y sus compañeros de habitación fue que fue un doctor muy alto, medía como, ellos decían que medía como un 85, de tez completamente blanca, que inclusive parecía extranjero, del tono de piel tan blanca que tenía, ojos muy claros y el pelo completamente blanco, canoso, el señor. Y pues no, nunca lo encontraron, nunca supieron qué fue lo que pasó y nunca supieron ni lo que tenía mi papá. Así. ¿Cómo ves? Está Es que, como... por ejemplo, eso, ¿no? Eso de curioso, por ejemplo, siempre hablamos, ¿no? Leyendas de México, y curiosamente nos nombramos La Llorona, el Charro Negro, el Chupacabras, etcétera. Pero, por ejemplo, la planchada es una leyenda también muy importante, muy de nosotros, pero curiosamente como que no se recuerda tanto porque no es una leyenda que espante, no es una leyenda que agreda, no es una leyenda que cause temor, al contrario, es una leyenda que siempre ayuda, ¿no? Que siempre está en pro de la gente que está enferma. Claro. Y es muy importante no olvidarla, ¿no? Porque a final de cuentas, gracias a eso, muchas personas siguen con su vida. Aquí tenemos dos ejemplos muy claros de este tipo de situaciones con estos entes o con estos espíritus o cuestiones paranormales que precisamente han ayudado. Y creo que también hay que darle como ahorita su espacio, como lo hicimos, como para recordar esas leyendas que tanto beneficio han traído y que tal vez por no ser como lo más, ¿cómo decirlo? Impactante. Ajá, como escabroso o algo así, entonces por eso no se acuerda la gente de ellos, ¿no? Pero qué importante también la leyenda de la planchada, por así decirlo. Importantísimo, sin duda. Sí, yo me uno al comentario de Rodo. La verdad es que efectivamente, qué bueno que existen también esas leyendas, porque tú bien dijiste, ¿no? Por lo general los entes son mujeres, pero tiene mucha razón Rodo, que de repente le damos más importancia a lo mejor a esos seres que te pueden hacer daño. En este caso, como se cuenta de la Llorona, que si la Sí, como ves. dicen, más miedo o impacto te genera. Sí, efectivamente, a estos entes que pues de alguna manera Te pues pueden traen, ayudar. pueden ayudar a algún tipo de Sí, situación, exactamente. ¿no? Está, Está como raro, ¿no? ¿Quién sabe? Muy bien. Patricia Flores, ¿qué es lo que más te da miedo, Hernán? Buenísima pregunta. Wow. Órale, a ver si es cierto. ¿Qué es lo que más me da miedo? Sí, no, no, no, Yo creo no, que el los hombre lobo. requerimientos de Hacienda no valen. O sea, toparte con un hombre lobo. No, o sea, una criatura así, por ejemplo, que te, digamos, un fantasma, no lo sabemos, te puede asustar y todo, pero que te topes con una criatura ¿De esa de ese índole? calibre que te pueda aventar y te pueda No. despedazar. O sea, o sea, por ejemplo, conoce muchos, también muchos casos que he presentado en mi canal donde están chavos campando Sí, sí, y sí. llegan ese tipo de criaturas a atacarlos y en muchos casos se ha comentado que los han asesinado, o sea, que ya no los han encontrado. Entonces eso sí me da mucho miedo, morir comido, ¿no? Como dicen, morir despedazado. Eso sí, Pues es sí, algo que como sí me tiene un poquito friqueado. Yo creo que eso, compañeros, es lo que me da a miedo. ver, No sé, ustedes, cada quien que comente qué es lo que más miedo fíjate les lo que te da. voy a preguntar rápidamente. Llega un hombre lobo y te topas con él de frente. ¿Qué preferirías? ¿Que empezara a comerte de la cabeza a los pies o de los pies a la cabeza? De la cabeza a los pies para que ya no Para que sienta. ya no Sí, sientas, sí, definitivamente. bueno. A En ese todos, yo creo momento que sería lo mismo conecto y bye. Que sea lo que primero que se coma. yo. Ya no veo, ya no siento y ahí automáticamente me muero. Sí, pues sí. No, Estás sí viendo, tienes imagínate el razón. trauma de estar viendo cómo te está devorando, ¿no? Y que se tarde en hacerlo, ¿no? Qué horror. Sí, Ahí es está una cierto. película de Por ejemplo, terror, un un corto. tiburón, algo así, ¿no? La gente que ha llegado a Pobre perder alguna gente, ¿no? extremidad en No, ataques sí de está tiburón. horrible, ¿no? ¡Wow! Como dice Imagínate el Hernán, por ejemplo, trauma. vas nadando y de repente dice, sí, pues empecé a ver todo rojo y cuando quise nadar, pues ya no tenía yo una pierna, ¿no? No O sea, manches. cosas así que dices, ah, caray, no manches. Ok. Rodo, Darius, ¿qué es a lo que más le tienen miedo? De Darius a los ajos. A las estacas, ¿no? Ándale. A los A collares de las ajos. estacas. Fíjate que no, miedo, pues la verdad no sabría decirte bien. Yo creo que Interesante la respuesta que pueda dar Darius, ¿eh? yo creo que sería a morir quemado. A la luz del sol. Pues podría decirse, pero yo creo que sería a morir quemado. Creo que esa agonía, creo que sí sería, es como a la que le podría temer. A morir quemado. Eso es A lo que morir más le quemado. tienes miedo. ¿Tú, Rodó? A la Híjole, bueno, creo criptonita. que A siempre. la criptonita. A Batman, a Lo del Batman. fantasma. Esa es la que va a requerir Tenemos puros compañeros extraordinarios, Sí, los lentes son para nomás despistar. Sí. No, yo creo que si bien concuerdo, o sea, una muerte lenta creo que siempre es aterradora, ¿no? O sea, por, como bien decía Hernán, morir devorado, o como decía Darius, por morir quemado. Asfixia, morir que se te acaba el aire, etcétera. Creo que es horrible, ¿no? Sin embargo, yo, si bien vuelvo al mismo punto, como la muerte, yo creo que es lo que más le tememos nosotros. Curiosamente, nuestra cultura coquetea mucho con la muerte, tanto así que por eso tenemos esta celebración que estamos hablando de estos días. Yo creo que a mí, en lo personal, lo que más miedo le tengo es a la muerte de un ser querido donde yo no pueda hacer nada y tenga que presenciarla. Yo creo que eso es lo que más terror me daría, o sea, ver cómo un Sí, ser puede ser. querido fallece, a diferencia de a lo mejor una circunstancia normal, ¿no? Una enfermedad, algo así, pues tú ya te vas preparando de cierta manera, pero a lo mejor un evento así muy rápido, muy traumático, como se dice, donde tú no pudiste hacer nada. Yo creo que eso es a lo que más le tengo pavor, a perder un ser querido de esa manera sin que yo haya podido hacer algo por él. Fíjate, voy a decir algo que va a sonar como chistoso, pero no lo es, no es burla ni nada, es un comentario serio y en verdad. Fíjate cómo Rodo tiene esa situación muy arraigada ya en su pensamiento, porque a mí se me figura que es como Superman, que teniendo poderes no puede salvar a alguien, y también lo ha dicho él, ¿no? O sea, tú presenciando la muerte de alguien que no lo puedas ayudar, ¿no? Eso yo creo que por ahí. Fíjate que es un caso, ahí te podría decir, tengo un familiar, un primo, que es médico y creo que lo que más, Ese es un creo trauma de que pequeños. como médico lo que más difícil es que tú mismo tengas que declarar la hora de muerte de algún familiar tuyo, de algún, Híjole, o sí. sea que tú, como a él le sucedió que su abuela materna, pues vivía ahí en la casa con mis tíos y todo eso, y se puso mal la señora y estaba internada, bla, bla, bla, y casualmente mi primo estaba haciendo no era ni su servicio ni sus prácticas, era como, le tocó estar ahí en el hospital, digamos, Como una guardia. ayudando a uno de sus maestros, de sus médicos, y le tocó precisamente que el médico al que le ayudaba era el que estaba atendiendo a su abuela. Fíjate. Y estando él ahí frente a ella, ahora sí que me hizo la explicación de Rodo me hizo recordar esa anécdota que me contó, que es, él estaba ahí y no podía hacer nada para ayudarla, y en ese momento, o sea, volteó a ver al médico de la abuela, y nada más le hizo así, nada más movió la cabeza, y entonces mi primo, pues sí, tuvo que en ese momento voltear a ver su reloj y dijo, hora de muerte, tal. Y bien, como dice Rodo, yo creo que ese, o sea, el miedo, todos pueden tener o podemos tener distintos miedos o distintas fobias incluso, ¿no? Pero creo que ese miedo que describió Rodo es común en todos. O sea, el que tú tengas tal, poniéndolo en términos muy, muy de fantasía, el que tú tengas tal poder, que seas tan poderoso, pero que no puedas, sentir esa impotencia de no poder utilizar tus poderes o tus habilidades para salvarle la vida a tus seres queridos o a tu ser querido, creo que sí es un golpe muy, muy duro y es un miedo muy, muy grande. Humbert. Yo fíjate que yo no le tengo miedo a nada, soy como Juan Sin Tal Miedo. vez Juan sin miedo, pero No, a ver si no, es cierto. fíjate que a mí yo creo que uno de los miedos que, bueno, lo que más me daría miedo es a estar paralizado, fíjate. En algún momento leí libros Sí. de gente que quedó paralizada, literalmente, o sea, estaban vivos, podían mover los ojos, no podían hablar ni moverse, pero podían sentir todo lo que les hacían. Entonces los operaron, les hacían cosas, entonces ellos pues, decían, ¿no? Yo sentía cómo me estaban abriendo la piel, todo eso, o sea, el dolor lo sentían, pero pues, no podían ni moverse, ni gritar, ni hacer nada. Entonces, estar así como que atrapado en tu propio cuerpo sin tener posibilidades de hacer algo, yo Sí. pienso que sería algo muy impactante Sí, para tu mí, miedo más un grande. miedo muy marcado. Sí, y eso que estaba diciendo Rodo, sí, bien, bien lo dice Darius también, ¿no? O sea, como que eso ya lo tenemos muy generalizado. Ahí me recordó mucho una escena de esta película que todo el mundo, se me es que ya vimos, la de Pearl Harbor, donde empiezan a llegar muchos enfermos a la Al clínica, clínica, sí. y son tantos que agarra y le dicen a la enfermera, ¿sabes qué? Márcalos con una X a los que sí tienen chance de salvarse y pues para meterlos porque los demás se van a morir, ¿no? Entonces imagínate el tener, como él dice, el poder en tu mano de decirle, no, pues este cabrón le voy a poner una marca para que viva y este güey le pongo otra para que se muera, ¿no? Y tener Está que hacerlo, ¿no? cañón. Porque dices, son 100 canijos, de esos 100 nada más podemos atender a 50. Tú di qué 50 atendemos y qué 50 se van a morir. No sé si está Tú cañón. dices, no manches, es algo como que, imagínate tener que cargar con algo así, sí se me hace Sí, muy no te impactante. pases de lanza, está Sí. rudo. Está rudo. ¿Y tú? Fíjate que yo, sí, ¿sabes qué? Sí lo he comentado varias veces. Le tengo mucho miedo a ver algo muy fuera de contexto de realidad. Por ejemplo, ahorita dijeron algo muy cierto. Tú lo tenemos como ese temor a la muerte, ¿no? Yo creo que yo le tengo miedo a la muerte, no al morir. Es decir, al ver al personaje de la muerte así parado, no te pases. Yo creo que eso, sí. O ver, por ejemplo, una cabeza que flota, ¿no? A lo mejor un hombre lobo, como decía Hernán. O si imagínate ver a lo mejor una persona que se transforme. Yo creo que sería como No, con impactante, lo ¿no? que mencionaba Hernán, me No. acordé de escenas de bueno, que incluso son historias reales algunas, ¿no? De gente que ha ido a acampar, todo eso, principalmente en Canadá, que son atacados por osos. Osos, ajá. Y y que sí, están durmiendo, y de repente llega el oso, te cae encima, deshace la casa de campaña, tú estás adentro, dice, y les empezaba a arrancar pedazos de la carne, ¿no? Entonces dices, no Imagínate. manches, una muerte así sí se me hace Sí. muy O por ejemplo, ver a la impactante. Llorona, por ejemplo. ¿O cómo se llama la que tiene cara de yegua? Sin agua. Sinaguaba, sí. Sin Hijo. agua. Sí, no, imagínate ver eso. O sea, que realmente lo estés viendo, Algo se ha de ser, impactante. sí, no, eso sí me saca mucho. No. Imagínate. O una cabeza que esté nada más flotando, o un cuerpo sin cabeza caminando. No, o sea, ese tipo de cosas que están como muy fuera de contexto. Hijo, sí, yo creo que es lo que más me espanta, fíjate. No sé, está de la tostada. Oye, fíjate que vamos a leer rápidamente algunas historias que nos mandaron nuestros radioescuchas. Rápidamente, para ya empezarnos a despedir. Nos manda Mari, nos manda una historia, dice: tuve mi tercer hijo y todo iba bien hasta que cumplió 3 semanas de nacido. Empezó a vomitar mucho cada vez que le daba su leche. Pasó una semana así y lo llevé al doctor, quien le dio una medicina para controlar el problema. Regresamos a casa y me quedé despierta, preocupada y pensando mucho en mi bebé. Eran como las 2 de la mañana y me puse a lavar y secar la ropa. De repente, escuché niños llorando, pero el bebé estaba en su cunita y en los cuartos de los niños, nada, todos estaban dormidos y estaban bien. Regresé a la sala cuando lo escuché otra vez y le pregunté a mi esposo, ¿quién estaba en el mismo cuarto con el bebé, que si había llorado el niño? Él contestó que no. Me quedé entre el pasillo de la casa donde están los cuartos de los niños para ver qué estaba pasando. En eso escuché a una mujer llorando en la sala. Lo hacía con mucha tristeza y desesperación. Me quedé totalmente fría y paralizada en el pasillo, pero algo dentro de mí me dijo que llevara al niño al hospital. Ya era casi las 4 de la mañana, me lo llevé y le hicieron exámenes, pero cuando el doctor llegó con los resultados, me dijo que tenían que llevarlo a otro hospital a hacerle una cirugía en el estómago. Y que si hubiera podido, que si, y que si hubiera esperado más tiempo, él hubiera muerto. No sé qué estaba pasando en mi casa, pero mi mamá dice que era un ángel avisando. ¿Ves? ¿Ves cómo son? Nuevamente esa ayuda de los entes Sí, sobrenaturales, ¿no? nuevamente otra igual ahí. No, sí, imagínate, ¿no? ¿Quién sabe qué será, no? No sé, la verdad es que de repente sí, o sea, nosotros estamos aquí como inmersos. Hace rato te pregunté si te sugestionabas o si te daba miedo. Porque de alguna manera nosotros que estamos aquí para platicar un poco, pues también vemos videos y también conocemos historias y nos llegan historias, ¿no? Y no hay unas que de plano sí dan miedo. Sí, la verdad, lo que, o sea, sí sientes como raro, ¿no? ¿Quién sabe? Por aquí teníamos otra. Sí, aquí. Lilia Dorantes, cuando vivía en China, fíjate, ella vivió en China, una vez me enojé muchísimo con mi ahora ex. Me salí de los departamentos donde vivía y me fui a caminar a una montaña cercana que tenía una especie de templo en la parte más alta. Siempre iba a ese lugar a olvidarme de todo, porque nunca había gente y la vista era hermosa. Ese día ya era noche y no se veía nada, pero no sabía dónde más ir a llorar, así que con la luz de mi celular recorrí toda la montaña hasta que llegué al templo. Me acurruqué en una banca de madera muy vieja y lloré hasta quedarme dormida. Entre sueños escuché los pasos de alguien entrando al templo y sentí cómo se sentó en mis pies en la misma banca y puso sus manos en mis pies. Apenada, me paré de golpe para disculparme por haberme dormido ahí, pero al incorporarme no había nadie. Nunca he sentido tanto miedo y tanta paz al mismo tiempo. Después de contarle la historia a mis amigos chinos, me dijeron que nadie subía ahí justamente por esa razón. ¿Por qué no preguntas antes de ir, ya ves? Estaba consolando, ¿no? Yo creo, de alguna Sí, manera. sí, sí, sí. Sí, No, yo pienso que la... esa es otra cosa que sucede mucho, que es no todas las... bueno, haciendo acotación a lo que dijo Uriel, es, por ejemplo, ese miedo a lo desconocido, ¿no? O sea, Exacto, al ver, al decir, bueno, ¿cómo te sentirías si de repente volteas y ves a un ET por ahí o a un flash ahí, no sé, lo que sea, ¿no? O sea, algo, ¿no? Pero no siempre eso desconocido o esas apariciones o esos entes son malos, como bien lo acabas de decir, Hernán. O sea, ese espíritu solo quería reconfortar a esta persona, ¿no? Y normalmente sucede, bien lo dijo ella en su historia, es en un templo, ¿no? Los templos, y sobre todo en Oriente, los templos eran lugares para encontrar paz, ¿no? Para encontrar paz, para encontrar meditación, etcétera, ¿no? Para calmar a tus demonios internos. Entonces, pues sí, lo que le sucedió, pues sí, un espíritu, un ente, un alguien o algo, solo buscaba consolarla, darle consuelo, darle esa paz que tanto necesitaba, ¿no? Claro. Sí, pues a lo mejor sí era esa situación que de alguna manera no sabemos bien hacia dónde está esto. Pues ya yo creo que para terminarlas tenemos más historias, las leemos ya en los otros programas, le seguimos, ¿cómo ves? No sé cómo. Como tú nos digas. De gente que nos ha mandado historias por ahí, vamos a mandar saludos. Aldo Josep nos manda saludos. También por aquí teníamos a Rosario Jiménez, también nos está escuchando. Saludos a todos. Por aquí tenemos a Samantha. Felicidades por el programa. Saludos, Hernán. Qué gusto estarte escuchando de nuevo, dice Samantha, mi querido Hernán. Ya Muchas vamos a hacer gracias, Samantha. una agenda para que atiendas a todos. A todos de una vez. Ethan González, saludos a todos, felicidades por el programa. Por aquí tenía yo más saludos. Alberto. Alberto dice que nos manda muchos saludos a todos, que felicidades por el programa. Saludos, Hernán. Y que si va a estar con más programas con nosotros. Sí, vamos a estar. Pues no sé cuándo ven a hacer mañana. Ah, por cierto, aprovecho para Échale. hacer una Sí, invitación. sí, sí. Mañana vamos a dar una conferencia en el Teatro Zaragoza, en Atizapán, a las 4 de la tarde. Vamos a mostrar algunas cosas que nos han llegado a lo largo de los 6 años de Paseo Infinito. No manches. Entonces, pues los esperamos y vamos a estar ahí también dando autógrafos, fotos, vendiendo nuestros libros. Y lo interesante es que vamos a hacer esa conferencia porque trae esa. Es lo que estamos platicando ahorita, pero pues ya vamos a ver el material y vamos a platicar un poquito de lo que es Lo lo que que es. estamos presentando. Sí, vamos a ver a Hernán el día de mañana. Va a ser Y la. están cordialmente invitados porque es en Atizapán, digamos, están en la ciudad y es totalmente gratuito, o sea que ya no hay que pagar nada como en la mole. Y si están ustedes también, mis queridos colegas de Órale. Escalofríos, si los vemos por allá, pues ahí también convivimos, ¿no? Órale, cómo no, Perfecto. claro que sí. Imanol Quesada, muchas gracias por el programa, saludos. Alejandro, que felicidades por el programa y que cuentes la historia que más te ha dado miedo, Hernán. Pues la de, yo creo que la de mi mano, la de la Llorona es una de ellas, porque han sido Esa sí bastantitas. sentiste ahí, ¿verdad? Sí. No, Sí. voy a contar una rápida antes de que, bueno, no sé si tengas que seguir, No, solo no, que. tú No, no, échale, no, no. tú adelante, tú ni te fijas en eso. Aquí no tenemos límites. En Aquí un, no tenemos eres el límites. invitado especial. Fíjate, Yo estaba, tenemos a muchas un gracias. comiquero. Tenemos a un vampiro. Ajá, que no tenemos límites aquí. De hecho, nos está preguntando Daniel Faire rápidamente, Darius, que dónde está Rose. Bueno, tuvimos ahí un pequeño detalle con el consejo, ya que, como bien lo habíamos comentado en el programa anterior, estas fechas o este día en particular es cuando tienen permiso para los seres sobrenaturales para visitar a sus familiares y demás, ¿no? Entonces, pero no podemos dejar desatendidos los puestos de guardia, por tanto, ella está encargada de vigilar que no haya destrozos. Que no se Perfecto, que no se salgan, desbalaguen los que no salgan borregos. del huacal. Échale, mi querido Hernán, adelante, tú cuenta, cuenta. Fíjate que cuando esto que sí les voy a contar es bien inverosímil, porque sí es todavía algo que no, todavía no llego a asimilar. Ver, Estaba échale. yo trabajando, yo trabajé 5 años en el servicio postal mexicano, estaba yo bien chavo, y había una zona donde estaban los carteros donde decían que espantaban que se aparecía una persona. Entonces, eran 2 pisos, arriba estábamos los de las oficinas y abajo estaban los de reparto y distribución. Entonces yo estaba en la oficina en las tardes y me quedaba a veces solo. Y pues nuestros compañeros carteros, muy buenos compañeros, me decían, ya, no, ya me voy, te cierro allá abajo para que no vaya a entrar nadie y todo, vas a estar solo, sí. Entonces yo me acuerdo muy bien que ese día, para esto, cada vez que estaba yo ahí, yo siempre escuchaba que se movían cosas abajo. Pero yo lo atribuía que había compañeros ahí que lo movían. Entonces, ¿qué hizo la diferencia ese día? Que precisamente un compañero me dijo, Hernán, ya no hay nadie allá abajo, te cierro la puerta. Y le digo, sí, por favor, digo, porque luego creo que se mete gente o no sé qué. Dice, no, no, si ahorita ya no hay nadie, dice, ya están todas las motos, ya todos llegaron de repartir, te voy a cerrar la puerta para que no se te vaya a meter nadie por allá. Digo, ok. Yo escuché cuando cerró la puerta y como a los 5 minutos se empieza a escuchar, pero un ruido como si estuvieran pateando las motos y moviendo los bancos. Y yo dije, pues si me está diciendo que ya se fue y cerró. Y dije, ahí sí dije, voy a ver quién está, ¿no? Y grité, ¿hay alguien? ¿Quién está? Y pues no me contestaba nadie, pero se seguían moviendo las cosas. En ese momento bajé. Y entro en un salón grande y de repente empiezo a escuchar, me acuerdo muy bien, era un Padre Nuestro, o sea, estaban rezando y se estaban moviendo las cosas, pero yo dije, ¿quién está rezando ahí? Estaban todas las luces apagadas. Cuando me voy acercando se veía cada vez más fuerte y entro, haz de cuenta que entrabas, estaban las motos y a tu derecha estaba el baño. En el baño vi una silueta de un ser, una persona delgada, hincada, que estaba llorando y estaba temblando y estaba rezando. Y yo dije, ¿qué es esto? Me acerco y yo digo, ¿qué? O sea, dije, ¿quién eres, no? ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? O sea, porque yo pensé que en efecto era algún compañero que estaba ahí, que le había pasado algo. Prendo las luces y se desaparece la silueta, pero se sigue escuchando el rezo. Entonces en ese momento apagué y cuando así de película de terror salgo de esa distancia y todo se empieza a mover así como si me lo estuvieran moviendo. Se empiezan a apagar y a prender las luces y se empieza a escuchar más fuerte el rezo, así como le estuviera gritando, ¿no? Entonces agarro y me subo corriendo, apago, cerré el coro porque yo estaba encargado de la ventanilla, el que daba los servicios a los usuarios, me valió, cerré y me bajé corriendo y todavía cuando me bajé y todo se seguían escuchando cosas en ese lugar, ¿no? Entonces, cuando lo platico, pues todos se empiezan a reír porque resulta que después me hizo un compañero que todos habían visto a esa persona ahí rezando, pero que hicieron como una consigna de que quien hablara de esto se empezaran a burlar de él, por eso nadie decía nada. Entonces uno, el que precisamente el que cerró ese día, me dijo que en efecto todo lo que pasaba en ese baño, y yo llegué a escuchar muchas, pero como nunca había bajado, nunca me había acercado a ese lugar, pues nunca lo había visto, hasta ese día que en efecto me habían dicho que ya se había ido ese compañero. Yo creo que esa fue una de las, y sí, posteriormente seguí escuchando lo mismo, pero yo ya no bajaba, ¿no? O ya no entraba allí a esa zona, porque ya sabía qué era lo que estaba pasando ahí. Esa es una de las más terroríficas experiencias que yo he tenido. ¿Y seguiste trabajando ahí? Sí, pues todavía un tiempo, pero pues ya qué hacía, ¿no? Ya no bajar. Oye, no manches, está medio acá, ¿no? ¿Cómo ves, Humbert? Está bien fuerte, Pues está está cañón. fuertísima. Y obviamente, pues, que es tan inverosímil que te lo digo, o sea, que todavía no entiendo que llegué a ver ahí en O sea, ese ¿qué sitio. era exactamente? No, sí está. Pero, ¿cómo ven, muchachos? ¿Cómo ves, Rodo? Que te veo ya que quieres como llorar. No, está cañón, es que sí está pesado, o sea, como bien dice Hernán, te empiezas a meter en la experiencia y tú dices, el estar solo ahí y por ejemplo esto de estar rezando, ¿no? O sea, esa cuestión, o sea, ¿qué tenía esa persona que estaba en ese estado, ¿no? Y aparte todo lo que conlleva alrededor de todo lo que se movía, etcétera, es canijo. Y esto que él dice, no fui el único que le pasó. A todo el mundo le pasaba. Y entonces ya mejor lo que hacían era evitar andar por allá, ¿no? Es pesado. Como quieras eran cuando sucedió, Hernán. Fíjate que era la tarde. Yo me acuerdo que precisamente los carteros, los últimos, se iban como a las 5. Yo salía a las 7, 7:30. Entonces yo eran como cuarto para las 7. O sea, no faltaba, hasta eso no faltaba tanto para que yo cerrara. Por eso salía a ver que pues todo estuviera bien, porque había veces que me quedaba yo solo. Pero básicamente era cuando ya no había nadie, o sea, y en cualquier, me comentaban que eso pasaba en la madrugada, en la mañana, en todo, pero era que se necesitaba quedar el lugar solo para que se empezara a hacer ese tipo de manifestación, podríamos decirlo de alguna manera. Y yo te digo que esos mismos ruidos yo los llegué a escuchar, pero yo siempre tenía la idea de que había alguien allá abajo, siempre. Y seguía que se pegaba, pero dices, hay alguien, o sea, es un compañero. A esta reflexión de esa vez en específico que me dijo este chavo que se iba y que me cerró, sí bajé, dije, bueno, entonces, ¿quién se quedó? O sea, me estaban contorneando, ¿qué? Pero no, así estuvo bueno el cotorreo, Así no manches, bueno, es poco. Pues es que sí está cañón. Oye, pero a ver, pregunta, ¿no te contestó? ¿no? No, porque precisamente. Es que yo es lo que le atributo, que son como estas cuestiones, lo que comentábamos, ¿no? Que no eran seres conscientes, son como esos ecos del pasado, esas imágenes que se quedan plasmadas en el lugar, porque para esto tenía su historia. Ahí había un muchacho que le daban ataques epilépticos y que todos los días se ponía a rezar para que le fuera bien en su día. Y se ponía, era un tipo muy religioso, le daban ataques epilépticos y en un ataque se cayó, se pegó en la nuca y se mató ahí en ese baño. Entonces, era aquí porque ya tenía hasta el nombre el del fantasma, era el nombre de unos compañeros, no recuerdo, pero ya lo conocían porque siempre jugaban con eso, de que ahora qué te está haciendo tal, ¿no? Ahora ya qué te hizo, porque pues Manches. los tiraba en las motos, los mojaba y todo ese tipo de cosas. Pero Ya en ese sé. sentido, ya, o sea, lo que mi experiencia fue, pues prácticamente meterme un terror traumático, ¿no? En ese sentido. Sí, no está cañón. Fíjate, nos dice Héctor Carreño, los hago responsables a todos porque los estoy escuchando y ahora me va a costar trabajo dormir. Pedro Cabrera, están muy buenas sus historias, deberían de hacer un programa cada mes. Pues sí, podría ser. Pues yo encantado que no me invitan, no me invitan cada año. Es que te invitamos y como pues ya tienes tantos compromisos sociales. Que mira, ya dimos la verdad, Hernán, que todo el presupuesto de Arkham se va y que vengas cada año. Por eso Dios no nos paga todo el año a nosotros. Qué bueno que estás aquí para que aclares, porque cómo me estás molestando con eso cada programa que hacemos. Oye, es que Hernán, no sé si has tenido oportunidad o llegaste a escuchar, ya hasta comerciales mete. Pues sí, para ayudar, o sea, de repente... mira, por ejemplo, Hernán ahorita está anunciando sus libros y sus redes sociales y todo, lo estamos echando la mano. Así es, le da la difusión. ¿Qué bolas? A ver, digan todo lo que dicen, a ver. Mira, con todo y todo, fíjate, a nosotros, inclusive aquí en el programa, nos ha pasado ya algo raro. Sí, sí, ¿qué crees? Sí, que sí es cierto. Vez, sí es una cierto. Vez estábamos, no sé si ya te comentó Uriel de esa no, situación. No le he platicado, pero sí, hablando, cierto. Me parece que eran de los cuentos de los hermanos Grimm, me parece. Ajá, que eran esos. Sí, sí. Y estábamos hablando de los cuentos de los hermanos Grimm, y había una historia, no recuerdo muy bien cuál es, pero Uriel está hablando y dice, no, es que del diablo, y empieza a hablar del diablo. Y dice, no, es que el diablo que no sé qué. Y de repente se oye así, pero clarito, clarito, clarito, aquí en el Zoom se oye la voz de una niña que dice, hola. Pero así clarito, dice, hola. En un principio, pues no lo tomamos así como qué onda, porque todos, cada quien pensó que saludaron a otro. Ajá. Estamos, exacto, en nuestra casa y pues puede llegar a alguien y estás con el micrófono abierto y pues hola, qué tal, tan, tan, ¿no? Pero ya al final del programa, cuando empezamos a preguntar, oye, ¿quién fue que llegó y saludó? Pues resulta que nadie, ¿no? Okay. Nadie había dicho, o sea, todos escuchamos el hola, pero todos pensamos que era otro. Sí, así claro. A lo mejor Uriel pensó que era yo, o Darío pensó que era Humber, etcétera. Es decir, no nunca supimos que realmente no era nadie. Pero se oye clarito la voz de la niña que dice hola. Sí, fíjate que así justamente como lo dice Rodó, te voy a platicar de este lado qué es lo que pasa, porque es donde tenemos los aparatos donde nos conectamos y todo. Efectivamente estamos platicando, estoy yo hablando de esa parte, ya sé de qué parte es. Es de la Cenicienta, cuando le ponen los zapatos de hierro en el cuento de los hermanos Grimm, y que ese, el diablo le estaba castigando, algo así estábamos diciendo. Y se oye Lola. Entonces aquí está Humberto que puede decir, los dos nos volteamos a ver, y entonces él se mete al Zoom para ver quién había llegado. Ah, oh, sí. No, nada más nos volteamos hacia él y dijimos, no, pues no es nadie, ¿no? Ah, bueno, alguien que saludaron. Y al final, creo que fuiste tú, Rodo, el que preguntó, bueno, por fin a quién saludaron. Y nosotros así es que pensamos que eras tú, o sea, nosotros pensamos que había sido ya tu esposa. No, pues que no, nosotros tampoco. Nunca supimos de dónde vino ese hola. Nunca, pero se oye clarititito en el micrófono. Hola, así. Eso no. Ningún, pasó. Digo, de alguna de sus casas. ¿No? ¿Ustedes? No, es que precisamente, como bien te lo dicen, o sea, estábamos platicando, estábamos conversando y de la nada sale este hola. Inclusive, a veces, normalmente no prendemos las cámaras para evitar ahí la el que se haga saturación. El ajá, que haya conflictos con el internet, pero pues sí, cuando se escuchó ese hola, o sea, ya al final todos dijimos, bueno, ¿y qué demonios? Digo, nadie, absolutamente nadie tenía, nadie saludó a nadie, o sea, fue algo muy curioso. Sí. Y fíjate que estoy en la casa de mamá, o sea, yo vivo aparte ahorita, como precisamente estoy yendo a los lugares, aquí me queda más cerca, me estoy quedando aquí, y aquí se espantan. O sea, lo que me están diciendo ya me está dando miedo. No, porque tengo que quedar aquí tengo que dormir. Y ahorita ya, por ejemplo, estaba todo apagado, estaba viendo, y ahorita cuando estaban diciendo, yo estaba volteando a todos, ¿no? Porque aquí sí se han visto varias cosas. No, es que sí, eso pasa, o sea, te empiezas como a Sí, te sugestionarnos, sugestionas. ¿eh? Y Y empiezas aquí a fue donde voltear. empecé el canal, precisamente aquí fue donde me espantaron, pero duro. Sí, la Ya donde verdad. vivo ahora, pues ya no. Sí, ahí ya no espantan. No, en mi casa no, aquí en la casa de mi mamá sí. Sí, ahí es Aquí donde hay sí. algo. Y aquí es donde estoy ahorita, precisamente. Ok. Coincidimos, Y se puede. coincidentemente. Coincidencia. Bueno, ya mañana nos contarás qué fue lo que te pasó. Como tú bien No, dices, pero ¿verdad? nada, ¿no? Uno se sugestiona, como bien dices luego muchas veces, ¿no? Pero por ejemplo, ese día, te digo, estábamos grabando Arkham, ni siquiera era No, escalofrío, ni que tú siquiera dijeras, bueno, es escalofrío. el Ajá. contexto del programa, ¿no? Al contrario, Arkham es un corte totalmente diferente. Y por ejemplo, ahorita que tú que decías eso, bueno, en su casa, alguien por ahí, ¿no? Inclusive ellos lo saben. Yo me bajaba a la lavandería porque en ese entonces mi niño estaba muy chiquito, tenía meses de nacido. Sí. Y él, desde que estaba en la pancita, se acostumbró mucho a mi voz y entonces reaccionaba mucho a ella. Y cuando ya nació, me escuchaba y eso lo despertaba. No mal plan, sino pues decía, ¿dónde está papá, no? Entonces yo lo que hacía cuando había programa con Uriel, inclusive me bajaba y me ponía casi casi en un claustro así encerrado, de que no hubiera nada de sonido para que no se escapara mi voz hacia la casa y la escuchara a él, ¿no? Pero así, o sea, estábamos totalmente solos, Darius igual estaba solo, o sea, era una cuestión, te digo, súper rara porque ni siquiera había un contexto como para generarlo, de decir, bueno, es que estamos en escalofrío, nos estamos sugestionando por las cosas que estamos contando. Sí, No, pues estuvo era raro. literatura simplemente, ¿no? Entonces, ahí sí estuvo bien, bien interesante esa vez. Oye, Hernán, nos pregunta Saúl Rivera que cómo va a estar la situación de mañana, tu conferencia de mañana, y que dónde puede conseguir tus libros. Pues mañana ahí en el Teatro Zaragoza, se los firmamos y ahí vamos a estar desde las 11, 12, a partir de las 12 del día voy a estar ahí en el stand y a las 4 nos vamos a dar la conferencia de 4 a 5. Pero aparte vamos a estar mucho, va a estar Kevinos, va a estar en Mentalista, Draco, me parece, van a estar bandas de rock, o sea, va a ser un festival bien padre. O sea, es un Van a festival. estar Ah, mira, aquí ya me pasaron, gracias. Me pasaron la cartelera. Va a estar Kevinos, va a estar Circus Showtime, va a estar Steaming Dead, va a estar una cosplay que se llama Mimi Luna, va a estar Compañía de Teatro de Atizapán de Zaragoza, el trío Matetli, que va a tocar, por ejemplo, piezas de Días de Muertos ahí, Alex Darko, Mentalista, El legado de O'Brien, que es una especie de conceptualismo, Stars Daemon, la banda, Infierno Zombie y Pasillo Infinito. O sea que todo el día va a haber. Ah, y la obra del Exorcista, que se va a empezar después de que yo esté, va a estar también ahí Esto va a estar en padre, el teatro. fíjate, Sí, va a estar. Por eso le digo que vayan y ahí. ¿eh? Y ahí va, Así vemos. que Pero entonces, por hagan. ejemplo, para este radioescucha que nos pregunta, por ejemplo, tú vas a estar, como dices, de las 11, 12 en el stand, o sea, si él sí, por ejemplo, quiere ir a conseguir los libros, Sí, él yo voy a va estar y ahí. te ve antes de que des la conferencia. Así es, Ok. yo voy a estar ahí. Para ir firmando y vendiendo Y vendiendo, los claro. libros. Marta, Rompich dice que fue a verte a la mole, que le firmaste su libro y que estaba súper contenta porque te leíste su autógrafo. Muchísimas gracias, qué ¿No? gusto. Porque qué gusto para todos. Junior, muchas felicidades por el programa, está muy entretenido. Javier Martínez, están muy buenas las historias que están contando. Se me está gustando mucho el programa, qué bueno. Nos da mucho gusto. Ángel Mortem, felicidades por el programa, ya estoy para festejar a los muertos, dice él. Sí, pues es que son los días, ¿no? Los días grandes. Los mejores días del año son los que más me gustan. Es Sí, mi otro ¿no? favorito. Pero es que también es Sí. impresionante, lejos de todo el terror, es impresionante las tradiciones, la forma, las festividades tan diferentes que hay en estos días en prácticamente todo el país, ¿no? Joshua Ramírez, felicidades. Saludos para todos. De este lado, Luis Enrique Fernández. ¿Qué estás haciendo ahí, Rodo? Si tú eres de Arkham, dice. Ah, pues estamos aquí, haciendo crossover. Estás haciendo crossover, claro. Noé Ramos, saludos a todos. Felicidades por el programa. Jesús Hernández. Que si vas a salir a pedir calaverita, Darius, que ya no necesitas disfraz. Fíjate que Qué chida hubo es la banda, ¿no? Una anécdota un pequeño, pequeño curiosa, que hace aproximadamente 2, 3 años, más o menos, se me ocurrió. Yo normalmente siempre compro, pues, dulces y todo para los niños que vienen a pedir sus dulces, su calaverita y demás. Pero hubo hace como 2, 3 años que no tuve oportunidad de comprar. Y dije, bueno, ¿cómo le hago para que no pues pasen a la casa a tocar y pues que no les pueda abrir o que no les abra porque no tengo, ¿no? Ajá. Entonces me ocurrió la brillante idea de tenía yo una muñequita, un juguete de mi sobrina que ya había dejado, una muñequita vieja. Se me ocurrió literal separarle los bracitos, separarle las piernitas, la cabecita, y las pegué en la puerta, y con sangre artificial puse en la puerta: mejor ni te acerques porque el siguiente serás tú. Y entonces esa vez ningún niño fue a pedir dulces a al castillo. Al castillo, que es una buena casa. Táctica, ¿no? Buena táctica, sí, dice. Te la voy a copiar, dice. No, la verdad es que son buenos días para los sustos, para el terror. Uh-huh. Por aquí teníamos más saludos. Jerry Alba Canorio, felicidades, un saludo para todos. De este lado, a Perla Moreno, felicidades, saludos para todos. Les paso los saludos. Briseño Aníbal, saludos para todos, excelente programa. Hernán, ¿haces, ves películas de terror en estos días? Sí, pues soy fan de las películas. No en estos días, cada día, yo creo. Cada que sí, cada que hay oportunidad. Sí, soy gran admirador del cine del terror. Del cine de terror. Muy claro, bien. Que sí. Hay que hacer un programa de nuestras películas favoritas y platicar de ella. ¿Ahora? ¿Género? Sí, fíjate que nosotros tenemos cada mes el programa de spoilers. Ajá. Donde platicamos, la gente nos comentaba: oye, ¿qué opinas de esta película que salió, de esta otra? Entonces, para no quemar a la gente que no las ha visto, decidimos hacer un programa cada mes en donde platicamos ya del contenido de la película. Y ya la gente ya sabe, si lo va a escuchar, ya sabe que lo vamos a spoilear todo. Sí, exactamente. Entonces, sí, cómo no. Nada más. Que te traigamos nuestro top, ¿no? Sí, nada más te voy a dar un tip. Rodo es fanático increíble de la Marvel. Para él, lo mejor es la Marvel. Para Darius, lo mejor es Disney. Que no hay otra productora que Disney. Ahí para que le vaya buscando. Uy, sí, no sabes. Aparte de Crepúsculo, que es su película favorita. Muy bien, chamacos, ¿algo que quieran agregar, mi querido Rodo? Pues la historia que tanto pide, ¿no? ¡Ay, de veras! Sí, hemos estado. Espérame, déjame buscar el nombre porque sí. Ya nos van a reclamar que no sí, la contamos. Sí, no, cállate, tienes toda la razón. Ahorita lo buscamos rápidamente. Nos preguntaron quién era el payaso Cuenquitas. Ahorita vamos a contar la historia del payaso Cuenquitas. Por aquí inclusive lo señalé para que no se me fuera a pasar. Y ya se te fue. No. Ahorita te digo. De hecho se llama Alejandro, pero no me acuerdo su apellido. Aquí está. Sí. Alejandro Montes es el que nos preguntó: oigan, y ya díganos quién es el payaso Cuenquitas, que si Rodo va a contar la historia del payaso Cuenquitas. Entonces, para él, ahora sí, échale. Déjenme decirles que, bueno, a mí cuando nos las contó, estábamos en casa de Rodolfo, de hecho. Ajá. Y cuando la contó, veníamos sí, de regreso, ya veníamos de regreso y yo venía manejando a Humberto y le dije: ¿sabes qué? No te metas por aquí, por favor, mejor vete por acá donde hay más luz. Porque a lo mejor no está tan impactante, pero a mí sí me dio como cosa, la neta. La verdad. Payaso Cuenquitas. El payaso Cuenquitas. Échale, mi querido Rodo. Ok, la historia del payaso Cuenquitas. Esta historia le sucedió al profe Pavlinsky, ¿saben? Es un amigo que lo anda por acá. Y él era un profe que trabajaba conmigo en la escuela donde yo estoy ahorita. Él ya, ahorita inclusive cambió de residencia. Él vivía aquí por Cuautitlán. Yo vivo en Atizapán, de hecho muy cerca de donde va a estar Hernán mañana. Y en este caso, él venía y echábamos ahí la cervecita, la platiquita, etcétera, ya después de que él dejó de trabajar ahí en la escuela. Y pues obviamente como tenía tiempo que no nos veíamos, pues siempre la plática se extendía y se iba ya tarde son. Ese día me acuerdo que era ya un sábado en la madrugada, nos habíamos visto viernes en la noche, ya era sábado en la madrugada, alrededor de las 3 de la mañana, y él se iba a casa de sus papás, porque él antes vivía con sus papás viven ahí en Cuautitlán, muy cerca de donde está la salida de la pista hacia la Ford de Izcalli. Entonces, él lo que hacía es que mejor para evitarse pagar la cuota, porque yo me acuerdo que siempre le decía, pues ya toma la pista, y la pista pues pagas a lo mejor 20, 30 pesos, pero pues ya llegas directo, casi casi te bota ahí enfrente de casa de tus papás. Y él decía, no, para ahorrarme el dinero me voy por adentro, como se conoce popularmente, es decir, yéndose hacia aquí, hacia Bosques del Lago, todo eso, pasando ahí por la Cruz Roja de Cuautitlán, todo este detalle. Entonces ese día me dice, no, me voy por allá, que no sé. Le digo, seguro, no, eso está bien, ahorita pues total ya está, ya no hay tráfico, bla, bla, lulú, no hay nadie, cosa que después se arrepintió, y ya, ¿no? Entonces él venía en su coche, se va, y dice que pasando ahí la segunda glorieta de Bosques, está esta avenida, donde poquito después desemboca en la Cruz Roja, y más adelante a la famosa Mega de Cuautitlán. Entonces él va por esta avenida, va solo, el carro es el único que va transitando, y dice que poquito antes de llegar ahí, es muy notorio porque es donde más adelantito hacen base los famosos guacamayos, los camiones estos de colores que llegan allá hasta la parte de Bosques de Morelos, se llama la zona por ahí. Entonces él va por esta calle, es una calle que la separa un camellón, y entonces son dos carriles de cada lado. Él va por esto, y haciendo un pequeño contexto, porque ahorita que contarán la historia, a lo mejor algunos dirán, era cuando andaba la moda de los payasos. ¿Se acuerdan que hubo una moda donde todo el mundo se disfrazaba de payasos y salía a espantar y todo eso? Pero curiosamente tenía tiempo que aquí en México se había apagado, por si acuerdan lo que pasó cuando agarraron unos en Ecatepec, me parece, y que les pusieron una santa golpiza, y entonces de ahí se acabó como el furor de andar vestido de payaso. Entonces ya tenía tiempo, es decir, ya había pasado como ese furor. Entonces él va, y al momento de llegar hay un tope más adelante. Entonces él empieza a disminuir la velocidad para el tope, y dice que del costado derecho de donde él va manejando, ve la silueta de algo que está en la orilla de la calle. Entonces él dice, pues alguien que estará esperando el camión, dice, pero pues ya es muy tarde para que esté el camión. Entonces ve que se empieza a mover así como medio raro, como hacia tratarse de cruzar la calle, y entonces lo siguiente que dice es un borracho. Entonces él disminuye un poco la velocidad, aparte que viene el tope, disminuye un poco la velocidad, pues para no atropellarlo ni nada por el estilo. Pero donde ya se empieza a poner tétrica la cosa es que conforme se empieza a acercar, se da cuenta que es un payaso, que es alguien que está pues vestido de payaso. El detalle es que cuando él se empieza a acercar, el payaso se empieza igual a acercar hacia el carril, le venía por el carril como de alta, se empieza a acercar a ese carril, pero con esos movimientos lentos, o sea, no era así de, se corre, ¿no?, sino lento. Y cuando él justo va pasando el tope, pues el payaso se queda a un lado de él, no se acerca al carro para golpearlo, nada más se queda parado, pero dice que es lo que le impresiona, es que el payaso no era una máscara, sino era precisamente una persona como maquillada. Pero lo que sí lo sacó de onda y fue donde ya empezó el terror máximo, es que cuando él pasa, se le queda viendo el payaso así serio, y traía la sangre en los ojos, pero los ojos los traía vacíos, era la pura cuenca, precisamente de ahí viene el mote del payaso Cuenquitas, era así nada más el vacío de la cuenca del ojo. Y entonces dice que se le queda viendo, y en un principio él dice, bueno, es alguien que se accidentó, alguien que le pasó algo, pero pues la persona se veía bien, o sea, no se veía así de ayúdenme ni nada, sino nada más estaba parado así serio y se le quedaba viendo, y dice que sintió una mirada muy pesada, a pesar de que no tenía ojos, obviamente. Y entonces él dice que pues él agarró y así casi casi se voló el tope, Y cuando ve por el retrovisor, pues estaba el mono ahí parado a mitad de la calle y lo estaba viendo. No hizo así la bizarra de lo saludó así bien Pennywise o algo así. No, no, no, nada más se quedó parado viendo. Y entonces dice que fue tal la impresión y me constó porque a partir de ahí, la siguiente vez que venía, le decía, sí traes para la autopista. Y dice, créeme que lo primero que hago cada que vengo contigo es revisar que tengo dinero para pagar la autopista. Y dice, porque yo no me voy a ir por ahí, porque ya no me quiero topar con esa cosa, ¿no? Y entonces de ahí viene la historia famosa del payaso Buenquitas. Buenquitas. Ahora sí que cae, se lo carga el payaso, ¿no? Exactamente. Realmente. Y fíjate, a ese profe le pasaron cosas que curioso. Por ejemplo, también ahí en la escuela donde trabajamos, es una escuela que ya tiene alrededor de unos 50 y tantos años de haberse fundado, y antes de que estuvieran los socios de ahorita, hace como 25 años yo creo, uno de los socios, ahí en la escuela hay una cancha muy grande de fútbol soccer, y había uno de los socios que en la mañana, de los socios de ese entonces, utilizaba para hacer ejercicio y corría alrededor de la cancha. Y cuenta la leyenda que el socio fallece haciendo ejercicio una mañana. Él llegaba muy temprano, como alrededor de las 6:15 de la mañana, y se ponía a correr, y falleció ahí, en el campo. Esa historia yo la conozco cuando entro ahí a trabajar, y pues dije, ah, ok, pues está interesante también. Pablo entra, obviamente, un par de años después que yo, pero curioso, él llega y me cuenta lo siguiente, pero sin que yo le haya contado nada, porque él llevaba creo que apenas una semana o a lo mucho 2 semanas de haber trabajado, es decir, no había forma de que él supiera la historia. Y un día, me dice, oye, ¿qué crees? Dice, oye, aquí anda un socio, ¿verdad? Hay un socio que luego hace como ejercicio. Él me dice, no me dijo un socio, me dice un profe. Me dice, hay un profe, ¿verdad?, que hace ejercicio aquí, un profe ya grande. Le digo, ¿cómo que hace ejercicio? Lo que pasa es que él, el salón de música, que él da clases de música, estaba justo en el primer piso, es la planta baja y luego está el primer piso, y su salón estaba hasta la orilla y da justo a donde está el campo. Precisamente él, al llegar a abrir la puerta del salón, lo primero que ve al fondo es el campo. Y dice que un día llegó como eso de las, él llegaba muy temprano, y llegó como eso de las 6:15, y cuando abre el salón ve que a una persona ya grande, un señor ya grande, andaba corriendo en la cancha. Entonces, pues, y dijo, ah, pues alguien que está haciendo ejercicio. Dice, lo que se me hace súper raro es que me quedé viendo, vi que fue a dar la vuelta, vi que venía otra vez hacia el sentido del salón. Yo me meto a dejar mi mochila, salgo, dice, no me tardo nada, y de repente el señor ya no estaba. Y pues es un campo muy grande como para que de repente, pum, se hubiera esfumado o se hubiera ido para otro lado. Pero dice, bueno, lo tomé así X. Cosa que ni había salido el tema. Cuando él me empieza a contar eso, le digo, oye, ¿qué crees? ¿Qué sabes qué? ¿Qué pasa esta historia? No, cuando le cuento la historia, dice, no, entonces ya no voy a llegar temprano. Dice, ya lo que voy a hacer es voy a llegar cuando haya luz. Dice, porque quiero volver a ver al señor ¿no? Entonces, eso también fue muy curioso. Y es algo chistoso porque esa leyenda la comentan mucho ahí en la escuela, pero él, pues, no la conocía. Le digo, nah, ¿qué se me hace que ya conocía la leyenda? Pero tú te das cuenta cuando le cuentas algo a alguien y esa persona te está diciendo que es mentira, o cuando realmente le está impactando porque se está enterando de lo que él vio y hace como remembranza o conexión con lo que le estás diciendo, ¿no? Y él estaba así de, no, no, no, y sí le vi, y sí ya, después ya no quería llegar temprano porque decía que podía aparecer otra vez el señor que corría, ¿no? Entonces, también a él le pasaron este tipo de cosas, como que es imán de eso, yo creo por eso ya evitó la ruta del payaso Cuenquitas. El payaso Cuenquitas. Cualquiera, ¿no? Entonces es traumante, imagínate ver eso. Mañana que va a estar por allá, Hernán, llévate tu celular preparado, una camarita preparada, porque vas a andar por ya ahí. Que me dices, por eso es que en el día, ¿no? No voy ni temprano ni en la noche. No, es que es lo que le decía yo a los compañeros ese día, es que independientemente de que haya sido una aparición o no, algo paranormal o no, no sabes con qué tipo de gente te vas a encontrar esa hora en la calle. Y más vestido de payaso que no tenía nada que ver ya para nada. Sí, fíjate que toda esa zona de Tizapán, la presa Madín, que está precisamente acá, aquí a un costado, ahí te cuentan muchísimas, muchísimas cosas de todo tipo, duendes, demonios, muertos, corredores fantasma, autos fantasma. O sea, muchos de mis amigos vecinos, pues que son de la redonda, pues, tienen experiencias que en algún momento, pues, les llegaremos a platicar de esas zonas de Atizapán, precisamente. Es que quién sabe qué tipo de energías anden por allí en esa zona. Sí. ¿Cómo ven? Muy bien. Vamos a mandar saluditos a la gente que amablemente nos esté escuchando. Muchas gracias por escucharnos. Mucha gente que repite ya vernos, escucharnos cada 8 días y mandarnos saludos. Leti López, saludos a Sergio Martínez, a José Vázquez, a Johnny García, a Lalo González, felicidades por el programa, muchas gracias. Ángel Olvera, está muy interesante el programa. Saludos, Hernán, un saludo para Muchas todos. gracias. Germán Ponce, también por aquí tenemos, tenemos por acá en otro grupo. Travis Miguel, saludos, muchas gracias. Juan Pablo Camacho, Juan Enrique Hernández, felicidades por el programa, gracias. Saludos a todos. Paolo Martínez, felicidades, felicidades por el programa, gracias. Uriel Romero, felicidades y un saludo para todos. David Guerrero, me están espantando mucho. Voy a usar su programa para pasarlo el día de mañana en mi re reunión del Día de Muertos, dice David Guerrero, que nos van a a Hace usar para promoción. espantar, sí, hacer promoción exactamente. Oigan, vamos a mandar muchos saludos a Chile, que el sábado nos compartió el profe Tavo, unas personas que estaban escuchándonos en Chile, que nos hacen el favor de reunirse para escucharnos a nosotros en sus reuniones de Día de Muertos. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando, que más países nos escuchan. Pues principalmente ya hemos visto que nos están escuchando más en, bueno, no más, también en Latinoamérica, todo eso, y en Europa. A mí me sorprendió Inglaterra, por ejemplo. Sí, Inglaterra, Francia, Sí, que Japón. seguramente han de ser muchos de nuestros paisanos que están allá trabajando y Sí, nos están son parte de escuchando. los que nos escuchan, sí, Sí, así totalmente. es. Saludos a Chile. Ernesto Ponce, nos estoy escuchando desde Colombia, nos dice. Qué buena onda. Joyce Hernández, saludos a Hernán. Gracias. A todos nosotros. Irán Ortiz, felicidades por el programa. Fíjate, otro de tu grupo, mi querido Darius, Alucard Helsing, se llama él. Okay. Felicidades por el programa, muy buenas historias las que están contando. Dice Muchas Alucard Helsing. gracias. Muchas gracias, Alucard Alucard Helsing. Helsing. Oye, Espero que no tenga nada que ver con, ¿Con Van Helsing? digamos, estos cazadores, ¿no? Esperemos que Sí, no, pero no, muchas parece, gracias. lo curioso es que Rodolfo sí sabe por qué es Alucard. Porque es Drácula al revés y es el Exactamente, sí. nombre que se da el hijo de Drácula. Exactamente. Y además es el nombre que ocupan en cierto crossover por ahí, famosón, No, y Batman aparte Drácula, en ¿no? este videojuego clásico, ¿no? De De Castlevania, Castlevania, de como fue Alucard. Alucard. También. Sí, Y en el anime exactamente. de Hellsing. En el anime de Hellsing, exactamente. Santiago Díaz, felicidades por el programa, muchos saludos. Yasmín Garduño, saludos, saludos Hernán. Gracias. Luis Ángel García, felicidades por el programa. Ay, bueno, ya, que contáramos la historia del payaso Cuenquitas. Es que durante varias semanas lo habíamos estado diciendo. Ajá, lo Lo mencionábamos, pero mencionábamos exactamente. El payaso fíjate, yo creo que Cuenquitas. tanto le estamos haciendo promoción que ya se va a volver leyenda mexicana, Así gracias es, a payaso Cuenquitas. Payaso Una Cuenquitas. leyenda Al rato le van a urbana. empezar a llegar a Hernán testimonios del payaso Del Cuenquita. Payaso payaso Cuenquitas, ¿no? Pues es que sí está para eso, hermano. Está tremendo Cuenquitas. Sí, ya está. Imagínate la reacción de ver un payaso. De por sí ya ver un payaso en la noche, en la carretera, solo estromante, y luego lo ves sin ojos y con sangre. Para no olvidarse Así jamás. te da ahí el ataque, la neta, o sea, Sí, no, no, no, no. no, yo creo que eso es Luego que te está lo viendo sin que, ojos, ¿no? exacto, lo que le dio más miedo a Pablo, ¿no? O sea, tanto el físico como la cuestión de que no hacía nada. Pues eso fue, yo creo que no le estaba preparado, que sí, claro. Solo estaba en móvil, se acercó corriendo al carro y eso, no, sino que estaba parado nada más, o sea, ni siquiera movía nada, no, nada más se le quedaba viendo. Yo creo que eso es todavía lo que más le generó el espanto. Sí, no, el espanto es horrible. Está muy bien. Pues muchos saludos, muchas gracias a la gente que nos escucha, nos hace el favor de seguirnos escuchándonos. Recomiéndenos, compártanos en todos los rincones que puedan, para que nos estén escuchando todavía cada vez más gente, y podamos pues compartir más historias, ¿no? Que es de lo que se trata, ¿no? ¿Cómo ves? Así es, ¿no? Sí, ¿cómo ves, mi querido Humberto? Bueno, les voy a recordar que este viernes va a ser la repetición de este programa, por supuesto, porque está Hernán con nosotros, nuestro invitado especial el día de hoy. Ya quedó que ya cada vez que lo invitemos va a estar, entonces ya vamos a programar más veces a Hernán para que esté invitado aquí con nosotros. ¿Les parece o no? Sí, claro, sí, claro que sí. Con pues gusto, charla tertulia, como dice él, aquí con Hernán. Entonces, este viernes 4 vamos a repetir este programa en el cual estuvo Hernán, bueno, está todavía Hernán con nosotros. Y dentro de 2 semanas, Rodo, tenemos Arkham con el tema de Mujer Maravilla y Aquaman. Vamos a estar con Rodo, que nos va a platicar un poquito acerca de estos personajes. Y dentro de 15 días, 18 de noviembre, seguimos con Arkham, con el tema de los poseídos. Varias historias que hay por ahí, ¿no? Sí. Que están bastante peliagudas, ¿no? Y el 25, mi querido Darius, 25 de noviembre, nos toca... El Cuervo. El Cuervo, sí, en Arkham. El tema del Cuervo, este personaje... bastante bueno, tanto en los cómics como en las películas. Compré ahí una novela gráfica, ¿no, Rodo? Me parece. Sí, así es. Uh-huh. De hecho, él sale de este ámbito. Es que llega la película que todo el mundo realmente ubica al Cuervo por la película de Brandon Lee y por todo esto que rodea, más que por la película, que es, a mí me se me hace buena película. Muy buena. Es uh-huh. por toda esta cuestión, ¿no? De que sucede desafortunadamente el fallecimiento de Brandon Lee al estar grabándola, ¿no? Sí, no, horrible. De hecho, perdón, en La Mole estuvo James O'Barr, ahí estaba firmando los autógrafos de su creación. Fíjate. O sea, ahí no me le pude acercar porque estaba lleno, pero sí lo grabé ahí. Hernán, por tropical. Dios, estabas ahí a 2 metros. No, prácticamente estaba enfrente de él. Y estaba ahí, y estaba haciendo los dibujos precisamente del Cuervo, ¿no? Es increíble, es increíble. Fíjate. Es lo interesante. Después de, no, de yo creo que ustedes se vuelven estado y se vuelven locos, ¿eh? Todo sí. estaba increíble. Después de la enfermedad hepática que le acaba de dar en este momento a Rodolfo. Yo hubiera aplicado la de me colo en la línea y le digo, es que vengo con Hernán. Sí. De hecho, precisamente traíamos unos gafetes donde nos podíamos meter a donde queríamos sin hacer fila ni nada. O sea, acceso total, bien. Ándale, hubiera sido hecho la de Homero, acceso total. Soy un inspector, ¿no? El inspector de billeteras. Soy el inspector de billeteras, claro. Sí, sí daba como que el toque, ¿no? Soy un inspector. Si el año que entra te invitan, sacas unas copias, ¿no? Para que no las roben. No, pues me los llevo, ahora sí van. De hecho, si vas a estar en la hora que es en marzo, ¿no? En marzo se vuelve a hacer La Mole, pues. Lo que pasa es que ahora pues es si La Mole de terror, ¿no? Lo que pasa es que nos invitaron porque es terror. Sí, no, ahí no entro tanto. Si se hace otra de terror, ojalá. De veras, lo que es ser famoso y importante. Está muy bien. Muy bien. No, pues la verdad es que sí está muy bueno, Hernán. De verdad, nos agradaría mucho. Creo que hablo por todos, ya lo expresaron en su momento. Si en algún momento pues puede estar más veces con nosotros. Con todo gusto, es que de repente platicamos que no sabemos tu agenda que puedas tener o la cantidad de trabajo que tengas, ¿no? Eso también pues es una situación del tiempo, ¿no? Sí. Entonces, pero con gusto te vamos avisando y nos vamos programando, ¿cómo ves? Creo que sí, mi querido Uri. Muy bien. Rodo, ahora sí, ¿qué nos vas a decir? Pues no, ahí lo que quieran, ahí ya, ¿cómo se llama? Ya de entrada te digo, voy a aplicar esa, soy amigo de Hernán, ya para cualquier lugar, ya soy amigo de Hernán. Voy a aplicar mañana que no encuentre lugar en el Teatro Zaragoza, le voy a decir en el estacionamiento, vengo con Hernán, somos compas. Saca una captura de pantalla en este momento para que te crean. Ándale, me voy a poner mi brazo ahí abrazándolo a él. Así. Sí, de verdad, puede pasar. No, pues qué bueno, la verdad, mi querido Rodo, que haya estado en estos especiales con nosotros. Te agradezco mucho, la verdad, siempre, como siempre, tu disposición, tu conocimiento, por supuesto, en los cómics en general. Sé que en algunas ocasiones te pones a estudiar un poquito. Y me da mucho gusto, de verdad, que hace unos años tú eras el que me preguntabas a mí cualquier situación, me mandabas un mensaje a preguntarme. Y ahora ya ni preguntas nada, porque pues ya tienes el conocimiento completo de lo que se requiere para poder leer tus historias. Entonces, la verdad, está muy padre y me da mucho gusto que formes parte de nuestro equipo aquí en Uri Radio, tanto en Escalofrío como en Arkham, mi querido. No, pues muchas gracias. Un placer haber estado aquí haciendo crossover, como preguntaban algunos, que qué andaba haciendo por acá. Sí. Pues ahí ya estamos haciendo crossovers. Y en este caso, pues también agradecer la presencia de Hernán, que siempre se toma su tiempo, ¿no? Como tú bien dices, tiene una agenda muchas veces muy apretada, pero sea su espacio para estar aquí con nosotros y qué bueno que comparta sus historias, que creo que quien sigue el canal de Pasillo Infinito sabe a lo que se tiene cuando escucha a Hernán, ¿no? Entonces, en este caso es muy bueno y seguirlos invitando a que nos sigan enviando sus dudas, sugerencias, precisamente esto de que nos dicen, ¿no? Que ojalá y Hernán esté más tiempo con nosotros, pues ahí que vayan haciendo el change.org para que Uriel ya nos pague también y que dentro de la nómina pues ya incluye a Hernán y ya Hernán está aquí con nosotros más seguido, ¿no? Bien, dijiste que se iba todo el presupuesto en estos días. Ahorita Hernán nos va a explicar por qué. Oye, muchísimas gracias, mi querido Darius. Algo que quieras agregar. Te agradezco mucho este personaje que nos regalas cada 8 días, a veces cada 15, pero de verdad te agradezco mucho porque hace que entremos en esta atmósfera completa cuando realmente se requiere. Muchas gracias por tus conocimientos. Nunca se me va a olvidar en aquella fiesta que Rodolfo dijo las siguientes palabras: ¿sabes quién nos podría ayudar para el tema de los vampiros? Él nos puede ayudar. No, pues al contrario, muchas gracias a ti, Uri, Rodo, Humber, Hernán, un honor poder compartir este panel contigo, y pues aquí vamos a estar más seguido, y no se olviden a todo nuestro auditorio, lo que siempre les recomendamos: lean, vean sus películas, háganse el hábito de la buena lectura. Así y es. Espántense un de vez en cuando con literatura de terror y películas de terror. Y películitas de terror. ¿Cómo ves, Humbert? No, sí, totalmente de acuerdo con Darius. Es que nosotros promulgamos mucho eso. Si van a leer, lean algo interesante. Algo que los haga seguir leyendo, que les agrade. Y creo que algo que genera bastante buena adrenalina es la literatura y la lectura de terror. Así es. Muy bien, mi querido Hernán, de verdad te agradezco mucho, como dicen mis compañeros. Yo creo que algo de lo que más valioso que podemos tener en esta vida es el tiempo, y te agradezco infinitamente que siempre, siempre, y eso sí lo puedo decir independientemente del programa, siempre que te mando un mensaje, siempre hay una respuesta, y sobre todo una respuesta educada, cálida y de una sencillez acompañada impresionante, y de verdad eso te lo agradezco muchísimo, que nos compartas tu conocimiento, tus historias aquí, y que te hagas el tiempo de compartir con nosotros. De verdad te agradezco infinitamente, como no tienes tú una idea. No, al contrario, muchísimas gracias. Para mí de repente es un honor, yo sí ya los considero unos colegas indispensables. Gracias. Para la ahora sí que mucha suerte que este año sí estuve muy poquito saturado, pero para mí siempre es un placer y un honor compartir desde tiempo atrás de los que hemos hecho con Rodo, Darius y obviamente Uriel y Humberto. Siempre es un gusto platicar porque como que estamos en la misma secuencia, ¿no? Sí. Y es bien padre convivir con personas que tenemos ese tipo de vibración adecuada, ¿no? Con gente que está igual de loca que yo. Sí, exactamente. Sí, que saben a lo que me, de lo que estoy hablando. Y exactamente. Me refiero, ¿no? No, es que fíjate que también el corte del programa que ha gustado mucho, que están mis compañeros, pueden decirte, es esa, platicamos como una reunión, no es algo formalote, ¿no? Es una reunión de amigos que estamos platicando y eso ha resultado mucho. Sí, ¿no? Les agrada mucho. Y yo los considero mis amigos de muchas una manera gracias. Ya en este sentido y estoy muy, muy agradecido y se les aprecia bastante. Muchísimas gracias, Hernán. Y de veras vamos a hacer esos programas que me dices de las películas que más nos gusten, como sugirió Hernán. Y pues bueno, vamos a ver la manera de que Hernán esté más tiempo por aquí, como nos sugerían algunos escuchas. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo en el siguiente programa. Humberto, ¿algo que quieras decir? No, no, no, realmente creo que ya. Oigan, diviértanse mucho, mucho estos días. Coman mucho pan de muerto. Nosotros lo hicimos hace un rato. Mucho pan de muerto. Sigan sus tradiciones, ¿no? Salgan a pedir dulces, disfrácense, no sean amargados. Y disfruten estos días, porque para eso es, ¿no? Sí. ¿Cómo ves? Así es. Muy bien, niños. Nos estamos viendo en el siguiente programa. Que tengan una maravillosa noche. Si es que pueden dormir.